pueda ver lo importante de la vida y pueda ver la luz en los seres que me rodean. La señal horaria que marca las 9 de la mañana en nuestro país. A partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida. Linda la cosa, está surtido el almacén. En un truquito de a 100 se han trenzado a un negro Osuna, padre del zurdo Luna y el verdulero Nicola. Corte y métale nomás, es como dijo Mazola, sacándole las de abajo, las de arriba vienen sola. Al otro lado del paso nivel, haciendo cruz con el camino real, desdibujado en letras de cal, está el cartel del almacén. Rastros del tiempo que voló el ayer y que el recuerdo quiere florecer, como la niña moza, la niña del almacén. La niña del almacén, almacén la candelaria, volviendo en cada mañana, igual que el perfume aquel. Según dicen por ahí, la niña no tiene amores, pero tiene sus razones, hoy no se fía, mañana sí. Hola, hola, hola, hola. Hola. Hola, hola, hola. Muy buenos días tengan todos ustedes, mi querida audiencia. Nuevamente aquí en Radio Nota LRT 710. Radio Nota 89.9. ¿Cómo están todos ustedes? Tanto tiempo, che, tanto tiempo. Qué alegría estar nuevamente en contacto con todos ustedes, Calcina al monte un sol de fuego, María va, temor bombero, palmar estero, María va. Quiso la siesta ponerle un niño a su soledad. Ay, alguien me bajó algo acá. Me bajaron el micrófono acá. ¿Qué se bajó? ¿Qué? No sé, la música se me bajó acá. Ahí está. Qué lindo. Bueno, ya estamos. Ya estamos en contacto con todos ustedes. En minutito ya vamos a estar leyendo los mensajes que van llegando. Vamos a estar con buena música, muy buena música, si Dios quiere. Y se me están saliendo las vainas del otro lado, pero un momentico. ¿Cómo anda usted, señor José Morricone? Tiene una gana de hablar, tiene una gana de... ¿Quién anda golpeando ahí? Y yo estoy golpeando porque no puedo entrar. Pero como usted no sabía que teníamos que estar acá a las 9 haciendo radio. Y... ¿En qué se vino? ¿En qué se vino usted? ¿Qué hora somos? Dijo el paisano. ¿Qué hora somos? Bueno, no, sí. Acá estamos, andamos bien, 4 minutos, 3, 5 de más. Bueno, le regalamos un minuto más. Un gusto, andaba medio perdido porque estuve de gira, ¿sabes? Después le voy a contar por dónde anduve. montón. ¿Me va a contar en serio? Sí, anduve en gira. Y bueno, qué calor que hacen en la República Argentina, en todos lados hace calor, che. Sí, y las tormentitas que se están viniendo, ¿vio? Cayeron piedras, parecían huevos de avestruz. ¡Pah, abuelita! Bueno, realmente no es para exagerar, pero eran grandes de verdad. Sí, variada sí, sí. Vino a la mano, ¿no? Sí, en algunos lugares apenas granizo, en otros un poco más grande. Pero de vuelta en el pago, esto es Brasa de Tradición, aquí en Radio Nota. No, no está grabado el programa, ¿eh? No, no van a creer que Juanjo puso algo grabado. No está grabado. Estamos aquí. La clave de seguridad de la red no es correcta, inténtalo de nuevo. ¿Qué sé yo? Y bueno, vamos a buscar por otro lado. Ya vamos a comenzar, ya vamos a andar bien, ya vamos a ponerlo. Lo que pasa es que uno se ausentó, ¿vio? Y cuando se ausentó, aparato no reconoce, se empaca. Claro, sí. Pero venimos perdidos, ¿no? Yo llegué acá, mira, menos mal que lo tengo al director acá, en un ratito todo. Ya me estaba olvidando, por Dios. Qué alegría estar nuevamente aquí. Pa. Bueno, las líneas para comunicarse, vamos a reconocer que los oyentes están todos avisados ya, sí, ¿no? De alguna manera. La mayoría ya están todos. No avisados, están avisados, ¿eh? Como dice el paisano. Así es. Bueno, a ver. Sí. 03468-1564-3803. Sí, sí, sí. Una. Sí, sí. ¿Y la otra? Sí. La otra línea. 3462. ¡Ay, qué perdida! 3462-608595. Ahí estamos, ¿eh? Para mensaje, WhatsApp, ¿eh? Hasta la hora 13, esto es Brasas de Tradición. Exacto. El programa que llega al corazón desde Radio Nota, así la 89.9. Así es. ¿Y la página? La página es www. ¿Dónde la estoy buscando la página? ¡Qué desastre! www.poderciudadano.com.ar, ¿eh? Así que... Bueno. Escuchamos unos chamamecitos ya para ir alegrando la mañana. ¿Qué le parece a usted? Y alegre porque estamos medio caídos, ¿eh? Bueno, vamos. ¡Ay! Abra la música. ¡Eso! Allí están los Ibotí, conjunto Ibotí, acordeón tuya, porá. Ya mameciamos en los primeros minutos. Triste o una guaina enamorada, mientras los dedos inquietos recorren. en el barrio el silencio recostado contra el ñu. Entre aullidos de Yaguapirú suena alegre un acordeón. Explota el zapuqueño un mencho dominguero que entre copas y entreveros se afiebra con el alcohol. Retumba en el rancherío esa voz aguardentosa. Despierta una buena moza que está esperando a su amor. Corre el vino y la ginebra que se adueña de las mentes. Vivencia que está latente para calmar viejas penas. Entre amigos y chamamé despierta la madrugada. Dos hileras y encordadas con un dúo cahuité. Oh, silencio, barrio Ité. En tus calles florecidas quedaron adormecidas las esperanzas de ayer. Bueno, bueno, bueno, vamos aquí mientras se acomoda el rancho. Vamos con los mensajes, Hola Irene y José, un gusto volverlo a escuchar, gracias. A ver, ¿quién es? Che, Mercedes Fetter puede ser. Vamos a ver quién mandó el mensajito. Vamos con otro mensaje más. Va cayendo gente al baile. Dice Nancy Canelo, buen día, gente linda. Me parece que nos miraste mal, ¿eh? Pero bueno, gracias por lo de linda. ¿Cómo anda, José Irene? Bendecido comienzo de programa, grandes eran las piedras, dice. ¡Opa, papá, papá! ¡Vino piedra acá! No me diga, mirá, me dijeron que no, que era puro ruido nomás y no pasó nada. ¡Ah, papá! Allá también, che, casi me agujerean el rancho. Cuando vuelvo a mi pueblo y veo la vieja tapera. ¿Cómo dice usted? No, digo, menos mal que eran grandes las piedras, porque si eran chicas ni se notaban. Ya que venían, que vengan grandes. No hicieron daño en algún lado. Ay, no. Pero vio los campos como están reverdes, sí, por todos lados. Yo pensaba, digo, Dios mío, que no agarren los campos, por favor. Que y no hay agarren los campos. Unas lagunitas que son los ojitos de agua, sí, como dice un verso por ahí. Sí, sí, sí. Y bueno, no es que están secos los campos, hay humedad. Sí, están lindos. Así que tan bueno, lindo, sí. Hubo sequía, sí, cómo no. Sí, hubo, pero bueno. La gente de campo, sí, ¿qué sí habla este? Pero no, no, están volviendo, sí, las lagunitas. Y bueno, sí, que sean, sí, lagunitas, sí, nomás, ¿eh? Porque después nos quejamos que son lagunones. Y se complica. Bueno, bueno, Irene, señor, solucionado, sí, gracias Juan José Stadelman, al pie de la letra, al pie del cañón acá en el equipo. Ya estamos bien acomodados. Gracias una vez más en estos hermosos estudios que tiene Radio Nota en el sur de nuestra querida Arias, aquí en el barrio Chacarita, ¿eh? Bueno, lo destacamos esto, Irene, para la gente de menos edad que por ahí dice, ¿se llama Chacarita este barrio? Mirá, voy a tocar un tema que a lo mejor, ¿no? Pueden pensar que en algunas localidades se han cambiado nombres de barrios, ¿no? Sí, sí. En algunas, no sé acá, pero este, en los últimos años no sé porque no soy, pero el tema es que tradicional es barrio Chacarita, barrio Avellaneda por un lado, barrio Barraca, qué sí, sé yo, un montón de barrios. Sí, El Guindado, che, no se enojen que están acá pegados a están Chacarita. Pegados, sí. Separados, sí, por la avenida mitad, la mitad de la avenida, la, sí, la que va y la que viene. San Martín, ahí. Está. No. ¿Cómo que no? Ah, en la San Martín, sí. Ahí están la divididos. Para el lado de Maggiolo, mirando de donde estamos nosotros, Guindado. Y, si, después viene el Porteño más allá. Pero si yo me pongo a pensar, yo siempre dije Chacarita, pero yo nací en el Guindado, solo que después me pasaron para el lado del Chacarita. Tengo una... Y usted siempre una cerca, mezcla. Cerca, siempre la comida está usted, el Guindado. ¿Por qué? Guindado. ¿Qué tiene? ¿No hay la guinda? Usted siempre manda. No me hable de comida, por favor, en este momento. Hora no, en la República Argentina, 9. 9. Diga, 15, a ver si ande bien los relojes. 9, 15 minutos. Clavado, dijo el amigo. Bueno, estamos, sí, escuchando buena música. Vamos a ver cómo se revuelca el toro unos minutitos. A ver. ¿Cómo se revuelca el toro? Bueno, ahí hasta acá llegamos con los chamamés por este lado, ¿eh? Bueno, señor. Pasaba Conjunto y Botí con algunos temitas como Entre Amigos y Chamamé, Acordeón Tuya por A, sí, vamos a ver cómo se rebeca el toro, por ahí andaba Tapera Vieja, en fin. Bueno, está contenta por lo que veo, le brillan los mojitos como mojarra en la arena a usted. Los ojitos, quise decir. Sí, además tenemos plata, para la mucha media... Plata. Para la media... ¿Qué es lo que es eso? Plata. Bueno, si en un tiempo yo me parecía... me suena algo. Son tiempos olvidados. No, comencemos. Bueno, dele, hable. No, que tenemos novedades para mitad de la mañana. ¿Qué, se casa su hermana? Mejor no hablemos, mi hermanita. La recuerda, perdóneme, metí la pata. Como siempre. No, pero el verso que dice, ¿vio? Sí. Venía con el verso ahí medio mezclado. Así que algunos de los auspiciantes se van a tener que preparar. ¿Auspiciantes? Y sí. Tenemos nuevos también por ahí también para saludar. Tenemos todo. Y la vamos a saludar a Gracielita porque después empieza a cocinar y ya no nos puede casi escuchar, pobrecita. Hoy a cocina Gracielita Zanini. De la pasta yuta. Hoy cocina de Zanini. De la Candelaria. Estaba allá afuera barriendo escobazo. Digo, voy a pasar rápido porque se le va a escapar la escoba. Hoy cocina Zanini. No me diga. Sí. No me diga, cocina también, ¿eh? Sí, Zanini. ¿Es mano sucia? No, ¿cómo así eso? Bueno, así decía mi papá, soy más o menos, dice, manos sucias para la comida. ¿Qué? Papi, no te la lavas. Bueno, nos vamos a poner un poco en serio ahora y vamos a saludar, sin nombrarlos todavía, pues después vamos a entrar ya con las tandas en algunos minutos. Sí. Pero a todos que confiaron una vez más en estos domingos de Brasa de Tradición, anunciantes y oyentes. Así es. Bueno, ¿quiere que los nombre yo? Vamos con los anunciantes. Bueno, vamos. El que tengo primero acá es Mecan S.A. de Ruta 8, entre Maipú y Chacabuco. Muchísimas gracias por estar nuevamente en nuestra carpeta firma multinacional, Mecan. Así es, en Venado Tuerto. Sí, señor. Kiosco y sandwichería, lo de Norma, preparate, Normita, preparate. ¡Qué grande el kiosco! Que tipo 10 me parece que lo va a estar visitando, ahí José. Tenemos algo nuevo para hacer en este programa, así que váyanse preparando. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sigo acá. Bueno, a ver qué más. Vamos. ¿Qué más? La Candelaria, la pasta yuta. Firme como palenque jineteado, sí, la Candelaria. Gracias por estar otra vez. Gráfica Boco, Pablito Boco. Pablo. Gracias, también. Pablo, gracias por estar nuevamente. Carnicería El Vasquito, ¿cómo anda? Bueno, un párrafo aparte para Ariel, que hace muchos años también nos sigue acompañando. Sí, años. Y ni bien fue visitado, estuvimos charlando, él levantó el pulgar como diciendo arriba, realmente es un gusto poder estar haciendo el programa y acompañados por estas firmas, ¿no? Por todo lo que estamos mencionando. Sí. Y Forrajería Avenida, también años. Con usted, después siguió con Plaza de Tradición. Mari y Nene, ¿no? Y Esteban. Sí. Muchísimas gracias. La Casa del Pollo, gracias. Bueno, ¿cómo es el nombre de este chico? ¿Usted se acuerda? Yo no me acuerdo, pero Javier. Bueno. Javier, gracias Javier. ¿Cómo es? Autoservicio Mónica, gracias. Mónica y Cachilo, tan firme también, aferrado al mostrador como borracho nuevo. Sí. Bueno, dele. CDC Arias, CDC Arias. Multinacional. Sí. También Desagotadora Carlito, lo sigue firme como clavo de mesa. Ahí está, siempre haciendo patria el hombre, Sí. Supermercado y panadería Las Dos Marías, también para Góngora, ¿no? Así es. Bueno, también tenemos, dice... Bueno, esto todavía no sabemos. Y listo. También una nueva que también vamos a estar agradeciendo. Una firma multinacional. Ah, sí, Industria Sormat. Sormat, que, el amigo Sormat, sí. Sorda, bueno, realmente... Ya después vamos a estar pasando todo completo, todo lo que tienen. Se incorpora esta fábrica que está en entrada, esta empresa, en entrada misma, diaria, sí, ¿no? Sí, sí, en Avenida San Martín al 2318. Cerquita Ruta 8 y nomás. Sí, sí. Bueno, ya después lo vamos a estar pasando a todo completito y completito, así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, sí, se van a ir sumando seguramente a medida que avancen los domingos, ¿no? Y el párrafo que quería decir, Irene, dos palabras nada más, porque hay mucho, pero dos palabras, a darle las gracias una vez más al director de la radio por permitir que Brasas de Tradición tenga otro ciclo más, ¿no? Aquí en su radio. En su radio. Sí. Vamos por el tercero ahora, ¿no? Sí, yo creo que el tercero, Sí. Así que bueno, gracias Juanjo y familia, Juan José Stadelman, por permitirnos llegar con esta ocurrencia, que es un toque muy distinto, creo, otra manera, más común, más familiar por ahí, sin desmerecer los demás programas, que cada uno tiene su ritmo, su idea, su estilo, su forma de ser, no sé cómo explicarlo, pero cada uno de informar, es una radio esta que informa, que está metido con las notas diariamente, y Brasas viene como a ponerle el condimento de esto que está buscando la familia los domingos, así ¿no? Así es. Tratar de pasarla bien, y que no nos den bolilla cuando nos enojamos por ahí entre nosotros, porque cachetada va, cachetada viene, por ahí con tal que no ligue algo el director después. Bueno, lo cierto es que acá estamos, como siempre. Sí. Gracias, gracias, gracias. Para mí es un honor inmenso volver a mi pueblo y estar en contacto a través de los micrófonos, con celular y con agricular y con papel por ahí. No me gusta leer mucho, improviso. Me di cuenta. Así que bueno, simplemente gracias de corazón a todos los oyentes. Sí. Que son firmes, firmes. Y a todos los que se comunicaban para saber cuándo íbamos a comenzar. Así que los continuamente los llamados: cuándo va a estar Brasa, cuándo vienen, estar el domingo y así constantemente, ¿no? Era una forma que por ahí Irene respondía y por ahí no tenía tiempo a responder. Pero bueno, de todas maneras, después se fue informando también este regreso. Brasa de Tradición. Recién vino el fotógrafo del estudio acá, me sacó una foto. ¿Sí? Sí. Y a mí me agarró así nomás, así que no sé cómo voy a salir. Sin maquillaje. Sí, justo hoy me vine a sacar la foto que me vine sin maquillarme. Pero mire usted. Bueno, natural. No me había dado cuenta. Natural, espero que no la vaya a poner al aire como estoy. Bueno, están sonando los mensajes, a ver qué dice, vamos. Acá dice así. Hola Irene y José Moriconi, soy Tomás López de Río Cuarto, pasame a Argentino Luna Guitarrero. También dice... ¿Guitarrero por Argentino Luna? Guitarrero, así dijo. Acá me mandó también la foto, un audio, no sé, de YouTube. Que bueno. Dice, buen domingo, saludo para todos los oyentes, bienvenidos. Bueno, gracias. También la tenemos, bueno, yo ya leí el otro mensajito, tenemos a Ana Baroño que dice, ¿qué dice, Anita? Bienvenido, los amo, gracias, gracias también te Anita, amamos. Querida. Acá hay otro Anita. Mensaje que va ingresando. Te queremos mucho. Dice Ricardo, a ver, Ricardo, tarde de lluvia. Dice, buenos días, bienvenidos, que tengan un buen año, un abrazo grande. Gracias, Ricardo, gracias, te agradecemos. ¿Usted dijo alguna vez que estamos perdidos nosotros? ¿Yo? No, le pregunto, porque acá y estamos perdidos. Un amigo dice... Aparecieron los perdidos. Sí, la verdad que sí. ¿Anduvo perdido usted? Yo no anduve perdido. Sí, anduvimos perdidos. No, pero dijimos entre febrero, enero, febrero. No. Bueno, estamos en marzo, ¿cuánto? ¿Hoy qué somos? Sí, bueno, pero estábamos perdidos. La gente estaba desesperada. Julepe dice: se extrañaba. ¡Ah! ¡Oígale! Y nos pide algo de Roberto Rimoldi Fraga. Ah, bueno. Ya vamos a buscar algo del tigre. Bueno, acá tengo un audio. A ver qué dice, qué hola. Hola, buenos días. Oh. Que escucharlos. Qué alegría tenerlos de vuelta. Gracias, corazón. Aquí estamos como... ¿Como qué? Presente como palenque de jineteada. Ah, copiona. Bueno, quería darle las bienvenidas y muy contenta de que están de vuelta para escucharlos. Bueno, en primer lugar, quería saludar a toda la gente que le he comentado que ustedes estaban ya hoy. Ah, bueno, gracias. Y bueno, y desearles lo mejor, ¿no es cierto? Que los escuchen, que pidan temas lindos, por supuesto. Y bueno, un saludo para todos. En especial para mi hijo, que a lo mejor te está escuchando. Yo estoy acá en el campo. Y bueno... poné un lindo chamamé de Monchito Merlo para toda la gente que te escucha. Bueno, están contentos de que empieces de vuelta. Te queremos mucho, Irene y José, y les deseo lo mejor. Bienvenidos a todos. Buenos días. Buenos días, Rosita. Muchísimas gracias, corazón, para vos, para todo. Gracias, mil gracias por ese cariño que nos tienen a nosotros, Así que, bueno, ¿usted tiene más mensaje ahí? No. Reiteramos lo de Julepe nomás. Ajá, bueno. Estaba buscando el tema guitarrero, me aparece acá Di Fulvio, Carlos Di Fulvio, con Argentino Luna, puede ser. Ah, perdón, sí, Argentino, ¿qué dije yo recién? ¿Qué dije? Dijo Luna, no sé. Sí, Argentino Luna, por eso me lo pide. Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo, sinceramente, no lo tenía. A ver un poquito. Acá está, mira, Argentino Luna. Sí. Puede que esté. A ver, levánteme un poquito, ¿eh? Sienta. Ahí está. Ese soy yo, la música mía. A mi hermano Julio Alberto Covelli. Ahí está. De oficio. Vamos. Guitarrero. Vamos a ir con este tema. Gracias, Tomás, porque lo tenía medio tapado el tema. Siempre lo ponemos por Di Fulvio, ¿no? Sí. Por Carlos Di Fulvio. Argentino Luna, cuando usted quiera lo vamos a poner para Tomás López. Vamos. ¿Hay más mensaje o no? ¿Qué pedía? Rosa pidió un chamamé por Monchito Merlo. Sí. Le están llamando. A ver, al aire, vamos. Momentico, ya salimos. Hola. Hola, buenos días, Irene, Marta Iman te habla. Oh, Martita, ¿cómo estás, corazón? Muy bien. Me alegro. Bienvenido. Gracias. Y te saludo también por el Día de la Mujer, que para nosotros es todos los días. Gracias, corazón, igualmente para vos. Gracias. Bienvenido, porque nos trae la alegría. Un abrazo también para José, porque no tengo su celular, por eso te llamo a vos, me lo dio Rosita. Gracias, Marta. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, José? Se andás? Salvaron anoche, Marta, se salvaron los de la banda. le cascoteamos el rancho, No me digas, que sos de la banda roja, vos. ¿Qué te parece? ¡Ah! Damos la mano. Ahí está. El rojo casi le moja la oreja al mejor equipo del fútbol argentino, que es River. No sé, ni los hinches de Boca no se enojen. ¡Ah, lindo partido, José! Sí, sí. Estamos punteros. Pero estamos punteros por ahora. Pero bien, sí, agradecido. Sí, claro. Agradecido por no ganarnos, Por ahora ustedes están punteros. Pero nosotros vamos a seguir. Sí. No, tienen buen equipo, Marta, ustedes. Buen equipo tienen. Tenemos un buen equipo, nada más que no sé qué pasa. Sí. Bueno. Bienvenido. Gracias, Martita, gracias. Un beso grande para los dos. ¿Quería algún tema? Sí, ¿cuál? El mío siempre. Yo soy fan de Monchito Merlo, de vuelta al río. Bueno, entonces ya vamos a ir por partida doble, Irene, sí, si te parece. Para Rosita y para acá Marta Iman, vamos después con De vuelta Monchito. Al rodeo, el muy Moncho, bueno. Monchito Merlo. Bueno. Muchas gracias, chicos. Nos traen la alegría. Beso para José, abrazo para Irene y besos. Gracias, corazón. Gracias, que tengas un hermoso domingo. Gracias. Bueno, bienvenido. Gracias. Bien, ahí estaba la oyente Marta, Marta ahí está, Iman, Martita, ahí estaba. Claro que sí. Bueno, vamos con para cumplir con el amigo de Río Cuarto, ¿no? Tomás sí. López, guitarrero, ¿puede ser? Sí, sí, sí, sí. Vamos nomás. ¿Y pa' qué más? Guitarrero, con tu cantar me va llenando de luz el alma, porque tu voz temblando está corazón adentro de la farra, porque tu voz temblando está corazón adentro de la farra, como un puñal clavado está el grito arisco de la baguala. Y el eco de tu corazón con vos se vuelven las cacharpallas. Y el eco de tu corazón con vos se vuelven las cacharpallas. Si alguna vez el tiempo calle para siempre tu guitarra, sobre tu sueño irá el viento quebrando maderas de jacaranda. Adiós, adiós, guitarrero, tu viejo sendero que rumbo hay tomar. Aquel viejo cantor que se fue al cielo de las vidalas, por la noche marchadita con las estrellas de su guitarra, por la noche marchadita con las estrellas de su guitarra. No te vayas, guitarrero, que se me apaga la luz del alma. Quiero volver a amanecer para morir en las cacharpas. Quiero volver a amanecer para morir en las cacharpas. Si alguna vez el tiempo calle para siempre tu guitarra, sobre tu sueño irá el viento quebrando madera. Adiós, adiós, guitarrero, tu viejo sendero que rumbo hay tomar. Tapecito, metele plomo. Ahí nomás. Estaba la música de Argentino Luna para así Tomás es. López, guitarrero, uno de los buenos temas, ¿eh? Bueno, estamos complaciendo con a los oyentes y ahora nos vamos a vender un poco, ¿eh? Así es. A ver. Vamos con... Vamos. Mecan S.A. de Ruta 8 entre Maipú y Chacabuco, ¿eh? Vamos, vamos. A ver, falta una hoja acá. bueno, vamos, comenzamos. Mecan es una empresa venadense dedicada a la comercialización y venta de productos de ferretería y buzonería, con gran variedad en marca y stock, incorporándose nuevos rubros en venta de repuestos y herrajes. Mecan es una empresa multinacional, ¿no? Así es. Así es. En Mecan podrás encontrar toda la línea de Conarco, Makita, Honda, Steel, línea Karcher y otra, ¿eh? Bueno, seguimos. A Mecan bien. Lo podés encontrar también por www.mecansa.ar o en Instagram como arroba Mecan lo tiene. Porque Mecan lo tiene, Mecan te entiende. Muy bien, gracias a Mecan entonces en Venado Tuerto. O al revés, porque Mecan te entiende, Mecan lo tiene. Ahí está. Claro que sí. Gracias a Mecan en Venado Tuerto entonces sí. Por seguir con Brasa. Bueno. ¿Eh? Kiosco y sandwichería Lo de Norma, artículos de almacén, cigarrillo, golosina y gran variedad de sándwich. También tienen empanadas. Ya, bueno, no lo digo todo acá porque ya lo van a decir dentro de un ratito, También venta de gas. Abierto todos los días de 6:30 a 23 horas. Pedido al 3468-569114. También unos hermosos sándwiches de milanesas. Ah, oh, sí, de grande. ¿Lo vio usted? ¿Lo vio? Yo lo vi. Se claro lo comió también. Sí. No, todavía no. Bueno, señor, ¿quiere seguir usted ahí? Y vamos a seguir porque tenemos que ir a la pasta, Nos vamos a la pasta a la Candelaria, Hay música un poquito más alta. ¿Muy alta? Ahí está. Sí, pero está muy alta. Pasta la Candelaria, pastas caseras. Sí, siga, siga. Pastas caseras, ravioles, raviolones, ñoquis, tallarines, tallarines rellenos, sorrentino, empanadas y mucho más. Para deleitarse a la hora del almuerzo y cena a la Candelaria. Avenida San Martín, 1434, 03468-441-138 o bien al 1552-4392. Porque las pastas del domingo, las mejores son de... ¡La Candelaria! ¡Ah, se acordó nomás! ¡Epa, papá, papá! ¿Cómo no me voy a acordar? Gráfica Boco, de Pablo Boco, impresiones, láser, color, imprenta, papelería comercial, cartelería, banner, rotulación, gigantografías, corpóreos para exterior e interior, gráfica vehicular, ploteo vehicular, impresiones en gran formato, lonas, vinilos, microperforados y banderas. Avenida España, 1210... 3468-418298 graficaboco@gmail.com. El saludo para Pablito Boco. Así es, buen día, Pablito. Arriba los corazones. Carnicería El Vasquito, carne de la mejor calidad, los mejores cortes, chorizos, milanesas de carne y de pollo, pata, muslo, pechugas, carne de cerdo, hamburguesas, lechones, cordero, congelados. Pero hay un montón de cosas, visitamos, están los condimentos estos que son tan lindos. Ah, sí, toda esa salsa preparada, chimichurri, de todo, preparada para el asado, para la comida, para los sándwiches. Sí. No, es, pero también son exquisitos. Observaba, aparte de eso, los fiambres de todo. Los fiambres que tiene mortadela, después tiene bondiola, tiene... hay otra cosa que, bueno, lo tengo anotado ahí. Los quesitos de cerdo. Queso de cerdo, todo eso es producción propia, de ellos. Mano propia. Mano propia, lo hacen todo ellos. Hay carbón, hay pan, todo completito. Me sorprendí, hacía rato que no entraba. Sí. Me sorprendí porque casi le digo que es como la boutique del mercado. Ahí así es. Parece chiquito el lugar, ¿no? Porque agregó tantas cosas, tanto, Ariel. También en escabeche, hay muchas cosas en escabeche. O sea que vos vas a comprar carne, por decir, y te lleva todo lo demás. Sí, se lleva el escabeche. Pan. Para comer. Mira, la picadita, el fiambre. Sí. Bondiola, queso de cerdo, salamines, todo eso, producción propia, se lleva en la picada. Después viene también para la picada, puede ser también el escabeche. Sí. Escabeche de seso, puede ser, sí. Y se ve que hay seso. Ay, ahí. Ay, Dios, que debe ser bueno, riquísimo. Bueno, ahora le digo. Bueno, y después lo demás, la salsita y todas esas que vienen frasquitos. Y también ahí para... también para el vino. También vino. Entonces, ¿qué tiene todo ahí? Usted va y compra todo en un solo lugar. La salsa, el escabeche, el fiambre para la picada. El carbón, el vasquito. El carbón, el vasquito. Pan, vino. Todo. Congelado, tiene todo. Todo ahí. Todo. Está en Avenida San Martín, 1668... 3468-641602. Carnicería El Vasquito de Ariel Rodríguez. Ariel Rodríguez. Se quedó mirando la nube. Sí. No, me quedé mirándolo usted porque lo diga usted. Me voy a la forrajería. ¿Tiene pichicho? ¿Tiene gato? ¿Tiene perro? Ah, lo dijo ya. Pichicho y perro son lo mismo, ¿no? ¿Tiene pescado? Eso hágalo usted. El pescado hace, el pescado. Le meto hace la cabeza debajo de. Mire, traigo un balde con agua, le meto la cabeza y vamos a ver. Le hago, le grabo los dibujitos cuando se está ahogando. El pescado hace. El pescado. Hace así el pescado. ¿Qué pasa? Eso me hace con una forá. Parece un tiburón. Una forá, digo, me hace con. Parece tiburón el pescado. Y el otro, el conejo. Tienen conejo también, alimento para conejo. Claro. ¿Y cómo hace el conejo? ¿Qué pasa? ¿Está resfriado? La nariz. Necesita un pañuelo. Vio que por la naricita. Sí. Y también tiene los pollos. Oh, alimento para pollitos, ¿ver? Alimento para pollitos. Pío, sí. Pío, pío. Ay, Dios mío. Pollo relleno, ah, no. Hola. Bueno, es una broma porque son gente muy conocida. Pero todo lo que nombramos alimento para todos los bichitos, pajaritos, lo que sea, Sí, todo. Sí. Forrajería Avenida, ventas de semillas, además gas, alimentos para aves, perros, gatos, conejos, cerdos y otros. No dije el cerdo porque vino medio tomado el cerdo. Artículo para no me la digas, pesca. Me chupo todo anoche usted. Avenida San Martín y Rivadavia. 3468-440-739, Forrajería Avenida, de Maripiga, de Bulubasí y Esteban. La Casa del Pollo, pollo relleno, trozado, entero, todos los cortes de cerdo, chacinados, salamines, fondiolas, chorizos. Abierto de lunes a sábado por la mañana, de 8:30 a 12:30. Domingos y feriados, de 9:30 a 12. La Casa del Pollo, de Javier San Sebastián. Nos vamos al autoservicio Mónica. Tiene cada vez más ahí, Mónica y Cachilo. De todo, lo que busque. Autoservicio Mónica en artículos de almacén. Tenemos todos, lácteos, fiambres, bebidas, sándwiches de milanesas, de miga, jamón y queso, pizzas, lista para hornear, artículos de limpieza, indumentarias, cigarrillos, golosinas, galletitas y muchas cosas más. Abierto todos los días. De lunes a lunes, de 8 a 14, de 16 a 23. Calle Moreno, 758, 3468-648513. Autoservicio Mónica, de Mónica y... Cachilo. Saludos, ¿sí? Nos vamos y acá tenemos que decir algo, porque estuve hablando con Héctor, el popular vaquita, ¿eh? La vaquita que nos juega al fútbol, ¿eh? Estuvimos hablando un poquito del balón pie. ¡Ah, cómo me vio! En CDC Arias, un saludo grande para Héctor y para Sergio, el cantante de memorias, el profesor, que en cualquier momento nos va a visitar con su guitarra, ¿Quién? El amigo Sergio Moreno. Quetín. Bueno. No sé si será hoy, mañana, pasado. No, mañana no, pero el domingo que viene, el otro domingo, algún domingo lo invitamos ya y él sabrá cuándo puede darse el pasito para interpretar sus canciones. CDC Arias, acopio y comercialización de granos. Avenida Sarmiento, 1245. CDC Arias, multinacional. Mire, en todos lados, usted recorre la Argentina y el extranjero. Está en todos lados, es tremendo. CDC Arias, acopio y comercialización de granos, Avenida Sarmiento, 1245, 3468-1559-9071. Gracias por estar firme como palenque de jineteada aquí en Brazas de Tradición. Desagotadora Carlitos, también aquí tenemos un párrafo aparte, para Carlitos, para Silvana y toda la familia, como siempre, esa gentileza de atender a la gente, ¿no? Desagotadora Carlitos, de Carlos Ébola, La Rioja y Moreno, 3468-1564-9349, 3468-441-615, las líneas para comunicarse con Desagotadora Carlitos. Me voy al supermercado y panadería Las Dos Marías de Góngora, calle Italia 844, a pasitos de la plaza principal de Arias. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué más? Bueno, creo que terminé yo por acá, ¿eh? A ver. A ver, a ver. Sí. ¿Estás seguro? Ah, sí. No, tengo la acá. ¡Opa, papá, papá! Y Marcelo se me iba a enojar, ¿eh? Bueno, ahí estamos nada menos que para darle la bienvenida a una de las industrias importantes diarias hacia el país y el mundo, ¿eh? Estamos hablando de industria Sormat, cortes y plagados de chapas, rolados de chapas, cortes con pantógrafo, láser y de plasma, canaletas, fondos vibrantes para silos. Industria Sormat está en la avenida San Martín 2318 aquí en Arias, Córdoba. Y las líneas para comunicarte con Industria Sormat 3468-53-1543 o bien 3468-43-6508. O la página industriasormat@yahoo.com.ar. ¿Eh? Muy bien. Esto es Industria Sormat. Bienvenida a esta industria importante en Arias y el país, que está presente también en Brasas de Tradición. Gracias. Gracias por a estar. La familia sorda, ¿eh? Gracias, realmente. Gracias por estar. Bueno, ¿qué quiere usted? Bueno, ya está, no hay. Bueno, ¿seguimos? Espere un segundo. Sí. Seguimos. ¿Qué tiene usted? ¿Tiene mensaje a tienda que tengo de vuelta al rodeo yo, eh? Bueno, vamos a ver. ¿Lo prepara usted o lo paso yo a Monchito Merlo de ya. vuelta al relleno? Páselo si quiere. ¿Qué nos pasa hoy que estamos atravesando? No, lo tiene usted, páselo usted ahí, ¿eh? Si lo tiene bueno, usted, vamos pero para... Espere. Dos minutitos. Listo. No, ya está. ¿Qué pasó? No, porque tengo un audio, pero yo siempre lo chequeo antes, así que, ¿cómo es? Bueno. Ah, trabaja con cheque también. Bueno, vamos con Monchito Merlo y su conjunto de vuelta al rodeo. ¿Para quién va el asunto este? Para Rosa y para Marta. Marta Iman y Rosa Vanega. Exacto. Bueno. Vamos. Vamos nomás. Ahí está la música. ¡Eso! ¡Bailalo! ¡Chiquita, bailalo! We'll be right back. Bueno, ahí estaba Monchito Merlo y su conjunto de vuelta al rodeo. Un buen chamamé que iba para Rosa Vanegas y sí, para Marta Iman. Tengo un llamado, José. Tengo un llamado. ¿Ese Zapucay qué pasó? Hola, habla. Hola, José. Hola, ¿quién? ¿Qué tal, Borisoni? ¿Quién habla? Te llevo algunos cuantos años, me parece, porque ya tengo los 84 para 85 años. Éramos vecinos acá del barrio Italia y Catamarca. El histórico. Cerca del barrio Santa Teresita. El histórico barrio barrio Avellaneda. Exactamente, querido. Marta, ¿cómo anda, Marta? Marta de Tombolini. Así es. Pero tenía otro apellido hace muchos años. Falleció. Viene a ser el Ceballo. Tengo un hijo en San Luis. Okay. Y un montón de nietos, un nieto en España. En fin, pero yo te quería pedir, por favor, un tango de aquello. No sé si me entendés, de la Guardia Vieja de aquellos años. Así es. Marta, ¿me escuchás? Vine en el 55 con un circo del Tony Tachuela. El famoso Tony Tachuela. De los mejores. Ahí te vas a acordar quién soy. Sí. Marta, ¿me escuchás bien? ¿Me está escuchando, Marta? Si hola. ¿Lo estás escuchando, José, Marta? Marta, ¿me escuchás? Sí, lo estoy escuchando bajito, pero lo escucho. Bueno, Marta, dos palabras. Mencionaste a Alejo Ceballos, que muchos años era el chofer, era el inspector de la municipalidad en Arias, y donde, me llevaban el rastrojero, hacían las publicidades, las propagandas, los anuncios. No te equivoques. Ceballos fue camionero y fue comisario, inspector. Bueno, por eso, comisario, inspector, sí. En la época de Balestrini. De Balestrini, Marta. ¿Cómo se llama? Este gran doctor cordobés, que no me puedo acordar. El doctor Ilía, en esa época. Bueno, no, pero yo trabajé con él, o sea, estaba en la intendencia de Arias, era la época de Balestrini, de Castillito. Sí, puede ser. Sí, Marta. Puede ser, sí. Yo no recuerdo, claro, también estuvo. Sí, en la Marta. Sí. Eran muy amigos también con el que estaba. Y no sé si no trabajó con don Lucher también. En la época esa. Sí, eran muy amigos, muy amigos. Bueno, también Marta, ese apunte nada más. Marta, estuvimos hablando ¿hace cuánto domingo que hablamos con Marta? Que sí, estaba el último domingo que hicimos el programa, que nos íbamos de vacaciones. Trabajó en un circo del famoso Tony Tachuela, mirá vos. Qué barro. Bueno, Marta, gracias por estar, te mando un abrazo grande. Y ya vamos a buscar un tangazo por ahí, ¿eh? Mandamos unos tangazos de esos de antes. O un bar de Cornelio Mar, Rosas de Otoño. Papá. En fin, qué bárbaro ese. Que a mí me gustan aquella música antigua, que es la que más me gusta. Como Daniel Toro, como todos sus hijos que cantan una hermosura todavía. Está el legajo de él, que no me voy a olvidar. Antonio Tormo. El Rivero. En fin, para qué no me puedo acordar de todo. No importa, te lo vamos a estar pasando. Un tango, bueno. O el vals ese Rosa de Otoño. Tú eres la vida dulce. Grande, llena querido, de encanto y de lucidez. Un abrazo a los dos. Gracias, claro. Marta. Lamentablemente no puedo caminar, estoy impedida. No importa. Camino con dos bastoncitos. No importa, bueno. Ya con esto es suficiente que estés ahí escuchándolo. Siempre, bueno, gracias, Marta. Un beso grande, querido, para los dos. Un beso grande, gracias. Un abrazo. Que sigan bien. Gracias. Y que no dejen nunca de escuchar esa música tan hermosa que queremos escuchar todos los arientes. No, y todos nada. Los del, alrededor del mundo que quieran escucharlo. Bueno, gracias, Marta. Gracias, Martita. Besitos, queridos. Gracias. Besitos para todos. Chau, chau. Bueno, ahí estaba Marta. Irene, sí. Marta fue, y seguramente sí, lo es, una sí. mujer muy elegante. Sí, sí, muy sí, elegante. Sí. Bueno. Bueno, vamos a tenemos... vamos por parte. Sí. Tengo a, para Julepe listo bueno. acá, Roberto Rimoli Fraga, sí. El romance en celeste y blanco, uno de los temas preferidos, ¿no? Este relato del tigre sí. Roberto Rimoli bueno, Fraga. Yo... La verdad que es de... Yo tengo un audio acá. Bueno, vamos al audio, usted maneje los sí, audios sí. y todo. Espera un momentico. Tengo... un audio que viene de Venado Tuerto, una compañera de trabajo, dice, bueno, a ver, me mandó el, acá. Buen día, Irene, acá tomando unos mates te estoy escuchando, pasame un tema lindo para Matías y para Mayra, un beso, que tengan un buen día. Gracias, Mayra. Gracias por estar, corazón. Una compañera de trabajo. Ah, mire usted. Sí. Muy bien. Trabajamos las tres, ella, Graciela y yo. Bueno, muy bien. Le pregunté qué tema quería y me dijo Bailando con tu sombra. Sí, lindo sí, tema. Sí, sí. Bueno, después me dice si lo busca usted. Ya lo vamos a buscar en esta página que salta al tiro, dijo un amigo mío bueno, que era chileno. Después, a Beanita Baroño, bueno, saludaba. Después ya le vamos a estar pasando el tema también, un tema. Ricardo también saludaba. Bueno, Mercedes Fetter también con sus saludos. ¿Viste, Mercedes? Me parecía que era vos, por la fotito. No me cambie, me cambian la fotito y soné. Bueno, señor Morricone. Bien, vamos a ir con los temas. Gracias, Mayrita, por estar. Vamos a ir con los temas. Sí. Para Julepe, que había pedido hace ni bien, iniciamos el programa hace unos minutos ya, Roberto Rimoli Fraga y este tema, Romance en celeste y blanco. Así lo es, escuchamos. Lo escuchamos. Arriba. Un pedazo de suelo de mi patria y un fogón orillando. La alborada entre mate y pitada trasnochao, el cimarrón girando en rueda gaucha, mientras a media voz sobre el paisaje un cuento se alza en vuelo de guitarra y la voz paisana del relato forma prieta golilla en la garganta. Fue cuando en Tuita Salta no hubo criollo que me esquinara el pecho ante las balas. La montaña y el llano eran altares donde el coraje macho de la raza, entre lágrimas, chuzas, sangre y sable, consagraban la victoria de mi patria. Cada voz era un grito de a la carga que sonaba clarín en las patriadas, y cada mano gaucha, garra fiera que la batalla prolongaba en lanzas. Con su permiso, señor. Pasá, muchacho. Vengo de Tacuaralta. Soy Juan Peralta y he galopeado 10 leguas para pedirle que me deje pelear en las patriadas. Traigo un rano ligero como el viento y una daga filosa en mi tacuara. Un encargo de sí. Mesmo. Es un encargo de mi mamá. Es una deuda, ¿sabe? Es una deuda que me ha dejado mi tata cuando cayó guapeando en una carga, para que su hijo mayor se la pagase con la sangre caliente de esos maulas. ¿Y cuántos años tenés? Yo voy pa' 3 y mi hermano por 11, por ahí le anda. ¿Y qué dirá tu mamá si los matan? ¿Qué sé yo? Mi mamá va a decir que supimos morir como Peralta. Y el más chico agarrado a los pantalones del comandante y llorando, pero sabiendo que va a morir por ese algo macho, por ese algo grande, que es como la madre que tu hijo lo da y que nada lo pide, y que se llama patria, arrodillado le dice: Señor, déjeme morir peleando, Señor, que yo se lo juro. Mi mamá no va a llorar si no matan, Señor. Mi mamá no va a llorar si no matan, Señor. Porque mi mamá, Señor, mi mamá es gaucha. Bueno, ahí estaba el tigre, Roberto Rimoldi Fraga, dejándonos Romance en Celeste y Blanco. Uno de los grandes éxitos del repertorio, del estilo de Rimoldi Fraga. Bueno, vamos a ir con más música, más y más en la mañana, porque avanza la hora, ya estamos en la hora 14 minutos en la República Argentina. Vamos a ir con Nelly Omar, para Marta, Nelly Omar, Rosas de Otoño. Hoy cumplimos con la otra Marta, ¿se acuerda que la otra vez hablaron las dos? Tiene micrófono cerrado, señora. Perdóneme. Mandó saludo y agradecimiento por el tema. Muy bien. Bueno, vamos a ir con Nelly Omar, Rosas de Otoño, para Marta, la circense, la llamamos así. A ver, arriba. Bueno, ahí estaba la voz de Nelly Omar. Creo, sin temor, me puedo equivocar por ahí, creo que era acompañada por la orquesta de Canaro en esta versión, de Francisco Canaro, me parece. Nelly Omar, Rosas de Otoño, iba para la amiga Marta, que nos dejó palabras lindas, ¿no? Sí, sí. Bueno, y están todos con el oído ahí. Ahí, pegadito, pegadito. Venado Tuerto, sí, que está presente, su compañera de trabajo, sí, Mayra. Mayra y dijo alguien más ahí, sí. A ver. Ah, Martín o Matías, algo de eso, ya lo voy a estar buscando. Bueno, y ya, su ya, compañero, ya. Amigo, compañero, no sé. Sí, momentico. Así que bueno, estamos conectados con toda la audiencia, en Río Cuarto, Arias, Venado Tuerto y la región, escuchando Brasas de Tradición. Te estoy escuchando, pásame un tema lindo para Matías. Y para Mayra. Un beso, que tengan un buen día. Buen día, Irene. Bueno, ya lo encontré, me dice que sí, así que le voy a pasar Bailando con tu sombra por Abel Pinto. ¿Qué le parece a usted? Sí. Antes estaba Liria Pacchini también acá, que se quería comunicar, a ver, con un mensaje. Hola, buen día Irene, buen día José. Qué lindo volverlos a escuchar, tenerlos en mi cocina, como siempre digo. Mis compañeros de los domingos van a ser ahora, así que bueno, me alegro un montón. Les deseo muchísima suerte, que sigan los éxitos, que cada día tengan más audiencia. Y muchas gracias. Dios los bendiga mucho por acompañarnos los domingos, para poner esa música tan hermosa que ponen. Yo en especial no voy a pedir nada, porque me gusta toda la música que están pidiendo. Así que de todo corazón les doy la bienvenida. Les agradezco un montón porque están. Y que Dios los bendiga mucho a ustedes y al director de la radio de su familia. Muchísima suerte. Los quiero. Los quiero mucho y me alegra mucho escucharlos. Son mi compañía. Gracias, bueno, gracias. Gracias, Lidia. Y un poquito que escuche esto. A ver si salta un poquito. Que no se entusiasme un poquito. Porque ya viene la música, sí, que está preparando para Irene. Mayra y Matías. Nos salimos un poquito del folclore, pero es paso doble. A ver. Para Lidia, que está en la cocina, nos tiene en la cocina, dice. A ver. Y olé. Escuche cuando cantan. Bueno, después del mediodía, vamos, sí, a tener una selección de paso doble y demás, como siempre lo hacemos, ¿no? Así es. Así que bueno, gracias a Ibe, Lidia, se entusiasmó un poquito, bailó un poco ahí. Es bailarina, usted sabe que nos tiene en la cocina. ¿Qué habrá para hoy? No sé. Usted sabe que Lidia es especialista en empanadas. No me diga. Oh. Wow, qué bueno. Bueno, vamos con el tema, Bailando con tu sombra, para Mayra y para Matías. A partir de ahora quedan en la conducción, vamos a ir a la publicidad, vamos a la publicidad y no, y usted, CDC Arias, usted, copio, momento, ¿cómo? Espere un momentito, primero Bailando con tu sombra, para mi compañera y vamos con la, ay, y después usted se las toma, ya sabes. Yo iba a hacer el revés, así le queda esta parte de publicidad y ya. No, yo voy a, no sea el problema, yo voy a hacer. Bueno. Espere. Abel Pinto, Bailando con tu sombra. yo. Siempre lo decías y me atabas a tu piel con ramo de besos y escuchábamos caer sobre los pechos de sí lluvias de otoño en abril. Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ay, dale mi se enredaba mis deseos de volar. Íbamos tan lejos que olvidábamos volver. Nos traía el ángel ciego del amanecer y se acostaba a tus pies como un gatito siamés. Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ay, Adelín. Que el viento nos cantaba en el ayer. Ya sabrá el infierno cómo hacer para aceptar que baile en mi celda con tu sombra sin parar. ¿Cómo he podido matar a quien me hacía soñar? Esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ay, dale. Soy Miguel Figueroa, así toco yo. Bueno, y así estábamos escuchando a Abel Pinto bailando con tu sombra para Marta, para Mayra. Te cambié el nombre, Mayra. Para tantas Marta, para Mayra y para Matías, ¿eh? Que tengan, bueno, que termine bien la semana, el fin de semana. Y un buen comienzo. Y nos estamos encontrando, Martita, vos, Mayra, el martes. ¿Listo? Marta, Martita, martes. Bueno, y nuestro compañero acá, mi compañero, está yendo para hacer rumbo ahí de kiosco y sandwichería, lo de Norma, para hacer una notita, Vamos, así que en minutito ya lo vamos a estar llamando, Cuando Normita me avise que él ya está preparado, lo llamo para sacarlo al aire, Va a empezar a hacer notas y, bueno, a los negocios que están abiertos los domingos y los que no están abiertos los domingos, bueno, se le haremos la nota en el durante la semana. Así que, bueno, vamos a seguir acá. Voy a seguir acá solita, solita, solita. Así que vamos a ver a quién teníamos más que mandarle, pasarle tema. Vamos, mientras tanto, escuchando este chamamecito. A ver. Soy Aldo Figueroa, así toco yo. Soy Víctor Figueroa, así digo yo. ¡Zapucay, mujeres! ¡Eso! ¡Ay! Y bueno, ya que estamos acá, ya que estamos con los chamamés, vamos con la publicidad, así le damos tiempo a nuestro compañero que hermoso chamamé, che. Vamos con Mecan S.A. de Ruta 8 entre Maipú y Chacabuco. Mecan es una empresa venadense dedicada a la comercialización y ventas de productos de ferretería y bulonería, con gran variedad en marca y stock, incorporándose nuevos rubros en venta de repuestos y herrajes. En Mecan podrás encontrar toda la línea de Conarco, Makita, Honda, Steel, línea Karcher y otras. En Mecan también podrás encontrar cortacercos, zanjeadora, sopladora, desmalezadora, hormigonera, aspiradora, industrial y comunes para tu hogar. Además, Mecan es concesionario oficial Steel. También tenemos a la venta monopatín eléctrico, autoelevadores, andamios tubulares, sierras para carnicería, zorras hidráulicas, aparejo eléctrico, calzado de seguridad Boran y calzado ultraliviano funcional. Todo esto y mucho, pero mucho más, lo podés encontrar en Mecan. En Mecan también los podés encontrar a Mecan en www.mecansa.ar o en Instagram como @mecan lo tiene. Porque Mecan te entiende, Mecan lo tiene. Montar ese reservado de nuevo y a demostrar con coraje que ni un potro salvaje habrá de manchar mi honor. Yo le digo a la tradición. Kiosco y sandwichería Lo de Norma. Artículos de almacén, cigarrillos, golosinas y gran variedad de sándwich. Sándwich de milanesa enorme. Empanadas, también venta de gas. Te quedaste sin gas, te vení Lo de Norma. Y lo vas a encontrar. Bueno, en algunos minutitos ya vamos a estar conversando con él. Y con Normita. A kiosco y sandwichería Lo de Norma, está abierto, lo encontrás en Sarmiento 562, abierto todos los días de 6:30 a 23 horas. Pedido al 3468-569114. Vamos con Industria Sormat. Cortes y plegado de chapas, rolados de chapas, cortes con pantógrafo, láser y de plasma, canaleta, fondos vibrantes para silos. ¿Dónde lo podés encontrar? En la avenida San Martín 2318, aquí en Arias, provincia de Córdoba. Para comunicarte, podés hacerlo a los teléfonos 3468-531543. O bien al 3468-436508. IndustriaSormat@yahoo.com.ar. Industria Sormat. Autoservicio, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La Candelaria, pastas caseras, ravioles, raviolones, gnocchi, tallarines rellenos, sorrentino, empanadas y mucho más. Para deleitarse a la hora del almuerzo y cena. La Candelaria, Avenida San Martín, 1434, 03468-441-138 o bien al 1552-43-92. No, ya lo voy a cantar yo. Lo canta mal, él, no lo canto yo. Gráfica Bosco de Pablo Bosco, impresiones láser color. Imprenta papelería comercial. Papelería comercial, cartelería, banner, rotulación, gigantografía, corpóreos para exterior e interior. Gráfica vehicular, ploteo vehicular, impresiones en gran formato. Lonas, vinilo, micro perforado y bandera. Avenida España 2110. Teléfono 3468-418298. Gráfica Bosco @gmail.com. Carnicería El Vaquito, carne de la mejor calidad, los mejores cortes, chorizo, milanesa de carne, milanesa de pollo, patas, muslo, pechuga, carne de cerdo, hamburguesa, lechones, cordero y congelados. San Martín 1668, teléfono 3468-641602. También están las riquísima y sabrosa salsa, que la podés acompañar con asados, con comida, fiambre, tiene mortadela, tiene, bueno, bondiola, salamín, queso de cerdo, todo elaboración propia, pan, carbón, vino, te podés llevar todo completito, carne de cerdo, carne de vaca, no, espectacular. Forrajería Avenida, venta de semillas, gas, alimentos para aves, perros, gatos, conejos, cerdo y otros. Artículos para la pesca, Avenida San Martín y Rivadavia, teléfono 3468-440-739. La Casa del Pollo, pollo relleno, trozado y entero, todos los cortes de cerdo, chacinado, salamine, bondiola, chorizo. Abierto de lunes a sábado por la mañana de 8:30 a 12:30, domingo y feriado de 9:30 a 12. Soy un borracho sin destino por tu culpa. Autoservicio Mónica, en artículo lo mejor. Tenemos en artículo de almacén, tenemos todo lácteo, fiambre, bebidas, sándwich de milanesa, de miga, jamón y queso. Tenemos pizza lista para hornear, artículos de limpieza, indumentaria, cigarrillo, golosina, galletita y muchas cosas más. Abierto todos los días de lunes a lunes de 8 a 14 y de 16 a 23. Moreno 758, teléfono 3468-648513. Autoservicio Mónica. CDC Arias, acopio y comercialización de granos, Avenida Sarmiento 1245, teléfono 3468-500-1559-9071, CDC Arias. Desagotadora Carlito de Carlos Évola, La Rioja y Moreno. Teléfono 3468-1564-9349. Fijo al 3468-441-615. Supermercado y panadería La Do María, calle Italia 844, a pasito de la Plaza Mayor de aquí de Arias. El mal, si me ven borracho, no pienses mal, si bebo sin control, es que no saben que llevo un sufrimiento, y busco alivio en el maldito alcohol, porque la quise, maldigo haberla amado, porque me hace daño su recuerdo. Ni borracho hay para mi resignación. Traiga el licor que me hace daño su recuerdo. Ni borracho hay para mi resignación. No tiene sentimiento, no tiene corazón. El lujo, los placeres, pues siempre es su ambición. Bueno, vamos a cortar un ratito la música, ¿eh? Vamos a bajar porque vamos a estar con la nota, ¿eh? Vamos a estar con la nota de kiosco, a ver, kiosco y sandwichería, lo de Norma, ¿eh? Vamos a cortar un poquito la música y ya vamos a estar saliendo al aire con nuestro compañero José. Niña con la que intento comunicarte, no pertenece a un abonado de servicio. Ah, papá, papá. Buah. Por dinero vendió su corazón. A un hombre por dinero vendió su Hola, José. Hola, ¿qué tal, Irene? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están bueno, ahí? Y yo te escucho como, viste, de larga distancia, como si estaría ya en la Quiaca. Ajá. Te escucho clarito, pero digo, tengo que esperar el retorno porque sale con esa... Sí, sí, con ecos. ¿Cómo que se dice delay? Ofa. Bueno, estoy acá en lo de Norma. Mira qué bien pega esto. Estoy en lo de Norma. Está bien. Díganos más. Estoy acá. Vos sabés que se viene la tormenta, Irene. Ah, papá. ¿Vio que le viene dije? Viene bastante. Sí, para el sur está bastante oscurito. No sé si va en día ahora, más tarde. Bueno, estoy con los amigos. El famoso, el Bati, ¿no? Como lo conocen todos. ¿Cómo le va, amigo? Bien, buenos días. No tiene que hacer micrófono, no física, ¿eh? No precisa, pues. Bueno, acá... ¿Cómo le va? Bien. Acá con nuestro emprendimiento, que hace 4 meses más o menos que lo hemos puesto, es kiosco y sandwichería, se llama lo de Norma, y bueno, tratando de hacerle frente a los precios, trabajando todos los fines de semana con la variedad de sándwich que elaboramos nosotros acá. Colaboración propia. Irene, me estás escuchando bien, ¿no? Sí, perfecto. Gracias, yo a vos te escucho perfecto. Estoy observando que algo así como la boutique de la economía se puede llamar, ¿no? O, no le vamos a cambiar el nombre, pero Vio que toda cosita parece pequeña cuando uno entra, pero se encuentra con toda la vista, ¿no? Hay de todo un poco. Hay de todo un poco, sí. Hay mercadería, fiambres, bueno, bebidas, golosinas, cigarrillos, gas. Hemos anexado gas a muy buen precio. Lo único, no tenemos reparto. Se retira por el negocio. O sea, no tiene cadete. No hay cadetería para gas. Está bien. Pero bueno, después está el cigarrillo con carbón. Lo tenemos completito. Cortita y al pie, después le voy a pasar con Norma y también va a dialogar desde allá Irene, seguramente como mujer tiene alguna pregunta que hacerle. Pero la pregunta es, te conocí en el taller, te conocí mucho tiempo antes, pero digo, en el taller, ¿por qué cambiaste tan bruscamente? Y porque yo soy más de que me gusta la comida. Yo con el tema comida, el año 2002 estoy. Estuve en Rosario, estuve una temporadita en Venado, y bueno, después volví a mi pueblo, seguí un poco con la mecánica, pero nunca dejé el tema comida, siempre con carritos bar, en distintas localidades que he andado, y bueno, ya con los años nos quedamos acá en el pueblo, ya nos afirmamos acá. Bueno, todos te conocemos por el Bati, o por lo menos quienes hace mucho tiempo el Bati. ¿Tu nombre? Bautista. Bautista, no, va a cambiar mucho, ¿no? No, está ahí cerquita. Bautista Herrera. Muy bien. Apellido histórico, ¿eh? Sí. Bueno, voy a correr, con su permiso, señor. Adelante. Voy a correr el micrófono porque acá está la que manda más. Ahí lo que dice, ahí en la vidriera dice lo de Norma. Ahí está la... ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, José. Buenos días, Irene. Hola, buenos días, Normita. A ver, yo le coloco los auriculares a Norma, sin miedo, Norma, ¿eh? No tenga miedo que Irene habla fuerte, pero no asusta. Norma, ¿te está escuchando? Hola, Normita, buenos días. Buenos días, Irene, ¿qué tal? Bien. Normita, quisiera que le informe al oyente acá, ¿qué es toda la especialidad que ustedes tienen ahí? Para bueno, la comida. Tenemos, como dijo Bati recién, tenemos variedad de sándwich, de milanesa, bondiola, hamburguesas, bueno, y mi especialidad son las empanadas de carne y bueno, los sándwichitos de miga. Qué bueno. Yo tengo mi especialidad. Sí, sí. Y bueno, qué sé yo. Y bueno, tratamos de comer, de complacer al cliente. La verdad que yo estoy muy contenta porque he tenido aceptación con mis empanadas. Qué bueno, me alegra mucho que... ¿Cuánto tiempo hace que ya está abierto el negocio, que lo tiene? Y hace más o menos unos 4 meses. Cuatro meses. Yo de lleno estoy acá hace 2 meses y medio. Sí. Bueno. Acá dándole para adelante y bueno, tratando de... Sí, por supuesto. De progresar. Cada día la gente se va enterando más del lugar, de las comidas y bueno, cuando uno, viste, yo también, a mí la especialidad mía son empanadas y también y canelones. Pero no hago para vender, ¿eh? Hago para los comensales míos nomás. Claro. Así, claro. Pero bueno, no sé si tenés que decir otra cosa, si no, pásalo a José. Él sabe preguntar más que yo. Está más en la pomada de esto. Bueno, Irene. Pero me alegra. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar en la carpeta. Gracias. Bueno, no sé, la pregunta que habrá hecho Irene, porque tenía el retorno justo Norma, ¿no? Sí, sí. Pero queda algo más para decir. Acá no se fía. No, por supuesto. No, hoy no. Mañana capaz. Porque el toque de humor del programa, ¿no? Sí. Hoy no se fía, mañana sí. Venga mañana que se fíe. Venga mañana que se fíe. Así, claro. Como le pregunté al Bati hace unos minutos, a Bautista, a ver, ¿viene de herencia de negocio usted? No, no, pero hace ya unos cuantos años, más o menos unos 20 años, yo en mi pueblo tenía roticería. ¿En la provincia de Santa Fe? En la provincia de Santa Fe, en María Teresa. María Teresa. Sí, sí, tuve roticería. Pero bueno, después sucedieron cosas y uno se dedicó a otra cosa, que bueno, me dediqué al remis, que aún tengo, también tenemos remis, servicio de remisería, y bueno. Acá estoy de nuevo con una especie de roticería un poco más rápida. ¿Es mantenerse en el tiempo así, trabajando cómodamente ustedes o agrandándose en el futuro? Y tenemos intenciones de agrandar en el futuro. Cuando hablo de eso, un maxi. Sí, tenemos intenciones de poner así como un lugarcito para atender a los viajantes, darles de comer. Están armando local, ¿no? Sí, sí, acá al lado del negocio estamos tratando de ver si podemos agrandar. Bueno, nosotros no somos viajantes con Irene, pero de contrapeso podemos venir. ¿Cómo que no? Acá los esperamos, no hay ningún problema. Ya está saliendo Irene para acá. Hoy no, pero el próximo, hoy no, pero el próximo domingo sí. El domingo dice que viene. Pero ¿cómo que no? Acá lo esperamos. El domingo no se inauguró todavía. Bueno, ¿cuándo se inaugura? Poner una mesita y atenderla, por favor. Qué lindo, qué bueno, me gusta eso. Bueno, le voy a contar un poquitito. Hay de todo de lo que la gente por esencial busca. No faltan, por supuesto, en lugares como esto, la venta de cigarrillos, ¿no? No falta. La venta. De ahí, Irene, partimos. Hay de todo, sí, ¿eh? Sí, sí. De lo que busqué, tenés... a mí que me gusta el agua mineral, veo allá oscuro en la... Me imagino cuál es el agua mineral que usted le está echando el ojo ahí, me imagino. Bueno, y después partimos por los fiambres, por lo que, todo lo que te podés imaginar, ¿no? De todo, hay de todo. Sí, sí, ¿sí? Tenemos, siempre falta algo, pero bueno, siempre le vamos anexando de a poquito, tratamos de tener lo que se puede para complacer a los clientes. Bien, claro, para finalizar esta charla entonces y agradecerles esta gentileza de atendernos, quiero destacar algo, ¿no? Es una avenida histórica esta, la Sarmiento, que está casi llegando a Catamarca, ¿no? Entre Catamarca y San Juan, avenida Sarmiento, el 562, lo de norma. Así de simple, giran hacia la vereda, si vienen por Catamarca sobre mano derecha... se meten por Sarmiento y van a ver rápidamente ahí y está la cocina ahí, me está haciendo bate siempre al lado de la comida, el hombre dice que le gusta la comida. Bueno, Norma, gracias por esa simpatía que tienen ustedes, por atender seguramente a toda la gente. Recién se retiró una cliente de acá seguramente. Y bueno, siguen trabajando, así que sí. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por este espacio y bueno, ya saben, bienvenidos cuando quieran y serán atendidos. Si quiere Irene venir a comer, la esperamos. Sí, gracias, Normita. No le va a decir gracias. Nunca. Hoy no, porque vengo de una recaída que... Está decaída hoy. Sí, hoy no. Una recaída brava que me agarró ayer. Gracias a ustedes. Gracias, Bati. Muy agradecido a ustedes por la nota. Y bueno, también agradecerle a todos los clientes que se van sumando todos los días. Eso es bueno. Llegan. Cada vez que se llevan un sándwich o algo, siempre felicitan por la comida. Así que, bueno, agradecerle a toda la clientela. Y futuros clientes que serán bienvenidos. Irene, vos trabajaste con tu padre, me sabés contar, en un almacén, ¿no? El almacén de ustedes. Sí. El bar. Sí, sí, el boliche de campo, como se decía por ahí, sí. ¿No? El almacén de campo, eso que tenía de almacén todo. De campo. Que por ahí, bueno, faltaba algo. No tengo la máquina de sacar fotos yo, pero le sacaré la foto. ¿Qué tenía el caballero? Realmente, porque la dama a lo mejor no quedaba muy gentil, que digamos, ¿no? Ajá. Pero ¿qué tenía el caballero más allá de tener por ahí un escarbadiente en los labios? No hablemos del pucho, algunos, ¿eh? ¿Qué tenía que no le faltaba al almacenero o al comerciante de aquellos tiempos y que hoy Bati en este momento lo tiene? No sé, no sabría decirle. No le preguntamos a la audiencia que adivine. ¿Qué tiene puesto a la oreja el Bati? ¿Qué tendrá puesto? El escarbadiente tampoco. ¿Un escarbadiente a la oreja? ¿Eh? ¿Usted dijo un escarbadiente? No, digo que no. No sé qué puede tener. ¿Qué podrá tener? A ver. Bueno, le hacemos cortita. El famoso lápiz. ¡Ah! Sí. Cierto. El lápiz o la lapicera se lo ponía. Sí, el lápiz. Antes era con el lápiz. Claro, sí, pero sí. Dicen que los tiempos fueron cambiando. Pero esta costumbre no se cambia. Por ahí conozco un amigo que estaba repartiendo, no recuerdo qué, si era soda o qué, también con el virome o lápiz en la oreja derecha, en este caso, el Bati, para que no se le escape ningún fiado. Sí. Bueno. Lo despedimos ahora sí ya a esta pareja, este matrimonio, Gracias por esta presencia una vez más, Norma. Y gracias, Bati, y bueno, estamos en contacto. Gracias por estar en la carpeta. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande para todos los clientes y amigos. Bien, a Irene justo decía muchas gracias, de corazón, Muchísimas gracias, Irene, José, y bueno, y para todos los oyentes. Un abrazo grande. Gracias a ustedes por abrirnos las puertas. Gracias. Ya saben, entonces, Irene, el lugar acá, en la avenida Sarmiento, entre San Juan y Catamarca, más cerca de San Juan, ¿no? Así es. Sí, a la mitad también. Sí, pero está ahí. Sí, está a mitad, está a mitad. Todo el mundo ya conoce ya este lugar, lo de Norma, así que serán bien atendidos. Y algo muy importante que yo siempre destaco, donde voy, y vos muchas veces me decís, mirá vos lo que te fijás, y sí. La higiene, la limpieza que hay en el local. Es muy importante. Sí, eso es muy importante. A simple golpe de vista, la gente sabe por qué, ¿no? Eso es muy importante, Irene, porque nos ha tocado por ahí en algunos lugares que, no digo acá, por no quedar mal con la gente de área, no es por eso. No digo acá, hay muchos lugares, en distintos lugares del mundo, no solamente la Argentina. Y bueno, esto es muy importante. A la vista, cocinar. Por eso tratamos de que la cocina sea a la vista de la gente y se cocina en el momento, ¿no? Acá no hay papas cortadas. Sí, pero partiendo de la cocina hay una limpieza total, como tiene que ver, una higiene total en todo. Eso vale, Tratamos de tener más o menos limpio, ¿sí? Y no además, la gente que ingresa en la puerta, Irene, ya cuando ingresas, sí. Observás todo a la vista, es una vidriera. Eso es lindo. Que estar buscando. Eso es lindo. Sí, no, la mercadería está a la vista y, como ya le digo, la comida también. La gente puede esperar, ver lo que se cocina, todo en perfecto estado. Cuando dan de comida, por ahora, más allá de lo que vendrá después, como decía Norma, todos los días o fines de semana. Y estamos también con el tema de las viandas. Ah. Eso por pedido también, que se hacen viandas. Aparte de todo lo que es sangre. Está bien. Muy bien. Gracias, No, gracias a ustedes. Bueno, el móvil de Brasa de Tradición directamente de lo de Norma, que más adelante vamos a regresar, seguramente a ver cómo marcha todo, pero bueno, es esta recorrida en esta tercer ciclo, ¿no, Irene? Que ya estamos así en es. Brasa. Así es. Tercer ciclo en esa radio, ¿no? Sí. Radio Nota. 3 años ya, qué barro, ¿no? Sí. Bueno, gracias a todos. Y hacía tiempo que no hacía móvil, Irene. Acostumbrado al móvil me costó un poquito, ¿no? Pero bueno, salió todo bien, todo perfecto. Acostumbrado al otro móvil que no tenía la antena, el handy, la batería, todo. Ahora todo más práctico, Bueno, gracias y seguimos en Brasa de Seguimos en Brasa de Tradición. Programa que llega al corazón desde Arias, Córdoba, República Argentina. Adelante vos. Bueno, vamos nomás. Y así estuvimos con el móvil ahí de José en lo de Norma. Miedo de querer, te tengo miedo. Miedo que me digan que ya tienes dueño. No vayas a pensar que soy cobarde. Solo tengo miedo de enamorarme. Me muero por besarte y yo me muero. Como yo quisiera amanecer contigo. Bañarme con tu piel, con tu fragancia. Ser el dueño eterno de tu presencia. Miedo de entregarme a tus brazos, de perderme en tus besos, sin tener sentimientos. Miedo de querer, amar y soñar. Miedo de sentir amor de verdad. Miedo, miedo, miedo, miedo, a la felicidad. ¡Eso! El querido y recordado Oscar Cardoso con el tema Miedo para todos ustedes. ¡Eso! Miedo de querer, te tengo miedo. Miedo que me diga que ya tienes dueño. No vayas a pensar que soy cobarde. Solo tengo miedo de enamorarme. Me muero por besarte, ahí yo me muero. Como yo quisiera amanecer contigo. Bañarme con tu piel, con tu fragancia. Ser el dueño eterno de tu presencia. Miedo de entregarme a tus brazos. De perderme en tus besos. Sin tener sentimientos. Miedo de querer, amar y soñar. Miedo de sentir amor de verdad. Miedo, miedo, miedo, miedo a la felicidad. ¿Por qué será? Es un tema para hacer palmas, ¿eh? Para que el televidente también lo pueda hacer desde su casa, ¿no? Este tema que dice así, vamos, con muchas palmas, vamos. Y seguimos. Seguimos con el recordado y querido Oscar Cardoso. ¿Por qué será? Me duele el corazón cuando comprendo. Me duele saber que la que amo tiene duele. Sé que soy culpable y no lo niego. ¿Por qué será que me enamoro de quien no hay que enamorarse? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde? ¿Por qué será? Yo a veces soy un poco cruel con mi destino. ¿Por qué será? Solo somos muy amigos.

destino equivocado, que por desear lo imposible nos llenará de dolor. Aléjate, olvídame, será mejor. Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol. Muere esta noche el deseo. Muy bien. Soy Miguel Figueroa, así toco yo. Acá estoy de vuelta, golpeé las manos pero no hay nadie acá, no sé, se han ido de viaje. Allá me dijeron en lo de Norma, dice, seguro que en cualquier momento viene la parcera, dijo el Bati, ¿no? A manjar. Bueno, estamos acá en Brasa de Tradición, lo hice rápido, estoy batiendo récord en cuanto a las caminatas. Gracias a todos los oyentes que están en línea. Gracias a todos, estuvimos esta ocurrencia de visitar a algunos de los clientes. En este caso, de la roticería Lo de Norma, bueno, que tiene de todo, tiene de todo, el kiosco roticería. Y bueno, anuncios que se vienen, me mostró donde en el futuro va a ser un nuevo local para atender a más gente, ¿no? Así que bueno. Es lindo este emprendimiento. Y bueno, hicimos el móvil en esta mañana, inaugurando el móvil de Brasas de Tradición. El próximo domingo seguramente estaremos en otro contacto. Bueno, por ahí están gritando allá atrás, no sé, hay gritos. Bueno, vamos a poner música ¿Cómo andan ustedes? ¿Con música? ¿Puso mucha música, Irene? No, sí charlamos, que va a poner música. Puse un solo tema recién, que habían pedido. No, sí puse muchos temas, sí. Bueno, a ver, sí. ¿Quedó algún pedido o no quedó? Vamos a poner un poco música nosotros también. Sí, ponga usted nomás. Quiero agradecer, Irene, porque sí. Había un vecino ahí que dice, le gusta la música que ponemos de antes, la música de antes, la música de tradición. ¿Ah, sí? La música que lleva el nombre del programa, como dijo el Bati, sí. Es inconfundible. Andaba por ahí un empleado municipal, que no sé quién es, en el regador, me levantó la mano. Ajá. Y estaba el mango en la radio, ¿eh? Así que bueno. Bueno, un saludo para él. Estamos con toda la gente, estamos en Brasas de Tradición, el programa que llega al corazón. Así hoy es. Arrancamos el nuevo ciclo, gracias a Radio Nota por confiar en este estilo, en esta manera de no hacer radio, sino porque la radio se ha hecho hace muchos años. Cada uno tiene su estilo, su forma de ser. Y entonces, bueno, con Irene estamos tratando domingo tras domingo, después de este receso que tuvimos, de enfocar en la familia, en la gente común. Y, por supuesto, agradecer también en esto a todos aquellos que no se olvidan, ¿no? De tantos años que nos siguen en Brasa de Tradición, ¿no? Así es. Porque ya se no es de ahora, Brasa viene ya de 3 años atrás, cuando comenzamos a andar por Cábana, por... Como 8 años más o menos, 7, claro, 8 años, sí. Sí, entre. Así que bueno. Bueno, está oscurito para el sur, Irene. Sí. Una tormenta que parece que ahora se venía un poco como cortando, ¿no? Ay, Dios mío. Pero los truenos que por ahí estaban, a lo lejos, cada vez más cerca, pero bueno, en los últimos tramos parece que alguien cortó la tormenta porque, digo, vio que no, hay gente que corta tormenta. No me mire a mí, yo no corto la... Bueno, así que bueno... bueno, con bueno, qué bueno, qué bueno. Conocí, escuché lo que dijo el Bati, sí, me enseñó el local. Todo, sí. Mire, tiene la cocina. Sí. Tiene para poner las mesitas y tiene baño, tiene todo. No me digas. Ojo, que se viene con todo, me, ¿eh? ¿Me equivoco o escuché que decían que al lado iban a...? Ahí, al lado, pegado. Ya vamos a ver. Pegado. Yo, lo está acomodando para, bueno, en cualquier momento salir las gateras. Cuando él diga, ya está. Sí. Así que bueno, el próximo domingo vamos a estar en otro lugar, seguramente. Uh-huh. Que queden claros los lugares que están abiertos los domingos, porque sí, por ahí sí. No podemos hacer y nota. Por ahí venimos un día en la semana y hacemos la nota a todos. Y después le pasamos. Bueno, bueno, vamos a una escapadita a la publi, ¿quiere usted? Ah, bueno, pásenmelo si quiere. Bueno. ¿Quiere que se lo diga yo acá? Bueno, después dele, se lo paso, así usted descansa un poco el... ¿El qué? El garguero. Hablamos mucho, así que... No, hacía rato que no hacía móvil, es jodido la mano, ¿eh? No, bueno, es fácil, no. ¿Qué ponemos? ¿Una musiquita? Ya tengo yo acá. A ver. ¿Ya tiene usted? Bueno. En lugar de lo majestuoso, pues dice lo majestuoso. ¿Saldrá igual? Sí, sé igual, si no cualquier otro, no hay problema. Después le vamos a dedicar un tema al Bati, no me pidió ninguno, pero a Bautista, era el Bati. Sí. Le vamos a dedicar con el clásico lápiz, la lapicera en la oreja derecha, No me diga. No. Auténtico almacenero. ¿Y Normita? No, una pinta, parece que estaba en un desfile modelo, mire. Pero ella siempre así. Sabiendo siempre. Que iba a la radio, siempre. Se puso todo el ropero arriba. No. Usted porque nunca se bajó, siempre bajé yo, pero ella siempre está bien. Siempre elegante. Siempre y bueno, elegante. Y tiene que ser así. Así claro tiene que sí. ser, claro que sí. Métele plomo. ¿Eh? Métele plomo. Bueno, dele nomás. Métele plomo. Métele Dale. Plomo nomás, che gente. Métele plomo nomás, che gente. Eso. Así se baila el chamamé. ¡Epa, papá, papá! ¡Zapateale, lechuza! Bueno, vamos con Industria Sormat. Cortes y plegado de chapas. Rolado de chapas. Cortes con pantógrafo. Láser y de plasma. Canaletas. Fondo Vibrante para Silos. ¿Dónde está? ¿Dónde lo podés encontrar? En Avenida San Martín 2318, aquí en Arias, Córdoba. Teléfono 3468-531543 o al 3468-436508. industriasormat@yahoo.com.ar. Avenida San Martín 2318, aquí en Arias, provincia de Córdoba. Industria Sormat. Ponele el alma a tu acordeón, inspirado por el amor de este suelo. Mecan S.A. de Ruta 8, entre Maipú y Chacabuco. Mecan es una empresa venadense dedicada a la comercialización y venta de productos de ferretería y bulonería, con gran variedad en marca y stock, incorporándose nuevos rubros en venta de repuestos y herrajes. A Mecan podrás encontrar toda la línea de Conarco, Makita, Honda Steel, Karcher y otras. También encontrarás cortacerco, desmalezadora, sopladora, zanjeadora y mucho más. Visítalo a Mecan S.A. de Ruta 8 entre Maipú y Chacabuco. Y lo podés visitar también a través de la página www.mecansa.ar o en Instagram como @mecanlotiene. Porque Mecan te entiende, Mecan lo tiene. La Candelaria, pastas caseras, ravioles, raviolones, ñoques, tallarines, tallarines rellenos, sorrentino y empanadas. Y mucho más para deleitarse a la hora del almuerzo y cena. La Candelaria, Avenida San Martín, 1434, teléfono 3468-441-138 o bien al 1552-43-92. Bien, hoy estaremos jugando por la pasta La Candelaria. Ah, cierto. Esa costumbre no se pierde. Sí. Y atención, por empezar va a ser así. Hoy jugamos por pasta La Candelaria y veremos... ¿qué pasa el mañana, domingo? Sí, el domingo que viene. ¿Cómo anda, amigo, con el mate? La Andricina aparece, mi amigo Don Luis. Con el termo y el mate está. Y platita buscando, dice calor. ¿Hace esos ojitos? No hay, no hay. No, hace esos ojitos, sí. Parece esos bichitos que mueven los ojitos. Bueno. Bueno, no lo quise tratar de bicho, pero... ¡Mira! ¡Uy! Lo voy a pasar. ¿Cómo lo paso en mi historia? ¿Vos sabés? Pásamelo. ¿El mire, qué? Fíjese. Fíjese la fotito. Qué lindo que está eso. Ahí le va a mostrar. Ahí le va a mostrar. Mira. Con razón te han sacado tan fiero. Buscado, ponele abajo. Sí, buscados. Buscados. Ahora ya voy a ver cómo hago para pasarlo a mi historia. Ya voy a ver. Bueno, iba, usted me cortó, yo estaba vamos con a decir publicidad. Que, porque si no, los oyentes quedan colgados, que el Dire, cortita la hacemos, sí. El Dire mostró la foto que nos sacó hace algunos minutos, ni bien llegamos, sí. Mejor dicho, dice para promocionarlo en el diario, por eso yo pongo en buscado, la programación de la radio y que demás, ¿no? Buscado. De todas maneras, yo digo buscado abajo. me sorprendió con la cámara, ni siquiera me puse a peinar el rulo. No, a mí me dio tiempo a sacarme los anteojos, porque si no estaba ahí ya, pa, no, gatille todavía, le digo a mi amigo. Lo bueno, que la fama, ¿eh? Lo oh. Que... Nada. Bueno, seguimos con la publicidad. Bueno, estamos diciendo que íbamos a estar sorteando... Con o sin maquillaje, somos gente del gauchaje. ¡Opa, papá! Eso me gusta. Tengo... ¿Usted puso un tema pedido? ¿Puso todos los pedidos? Que me pidieron ahora, a mí sí. No sé si usted tiene alguno. Bueno, ahí. Tengo listo Destino San Javier justo ahora. ¡Ah, oh, sí! Para mi primo Eduardo. ¡Gracias! ¡Adito! Bueno, con todo esto la nota yo me estaba... Tema éxito, porque por ahí dicen... A ver, sí. Muchos dicen, che, todos los temas viejos. Sí, estamos aferrados a esto porque hoy, hace minutos, nos felicitaban en vivo ahí con el móvil. Uh-huh. Cuando decían, qué linda la música que ponen del recuerdo. Pero hay música que tiene su tiempo también y que Destino San Javier hace poco lo grabó. Hace poco lo grabó. ¿Cuánto hará? ¿Dos años? ¿Un año? Pero este tema que vamos a poner, Irene, Este tema que vamos a poner ahora, en minutos, cuando termine la parte de publicidad, este tema tiene, hágame acordar, antes de ponerlo voy a contar dos cositas nada más sobre el título de este tema. Bueno, ¿qué pasó? Interrupción, se cruzó Brasil. ¿Se acuerda la televisión, la antena? Quería ver un partido de los futboleros y saltaba la señal y dice, se cruzó Brasil. Oh. Porque Brasil le tenía la antena que cruzaba y lo borraba. Bueno, mientras, escúcheme, mientras yo sigo con la publicidad, usted venga a ver esto. Está en, siga, en Instagram y está en Facebook. Usted venga a ver. Siga vendiendo que se atrasa todo. Qué lindo, pero cómo no me voy a maquillar. Yo le dije, yo me quería bajar a mitad camino a maquillarme. Le dije, bueno, y estoy como siempre, me maquillo o no, yo soy siempre igual. Así no, que, ahí está. Bueno, vamos, seguimos con la, a ver. Comenzamos de nuevo, comenzamos del principio. Pasta casera, la Candelaria, ravioles, raviolones, gnocchi, tallarines rellenos, sorrentino, empanadas y mucho más. Para deleitarse a la hora del almuerzo y cena. La casa de La Candelaria, Avenida San Martín, 1434. Teléfono 03468-441-138 o bien al 1552-4392, La Candelaria. Gráfica Boco de Pablo Boco, impresiones, láser, color, imprenta, papelería comercial, cartelería, banner, rotulación, gigantografía, banner, rotulación, gigantografía corpóreos para exterior e interior, gráfica vehicular, ploteo vehicular, impresiones en gran formato, lona, vinilo, microperforados y banderas, Avenida España 2110. 3468-418298. graficaboco@gmail.com. Carnicería El Vasquito, carne de la mejor calidad, los mejores cortes, chorizos, milanesa, de carne y de pollo, pata, muslo, lechuga, carne de cerdo, hamburguesa, fiambres, elaboración propias. También tenemos la salsa, es salsa espectaculares y muy sabrosa para asado y para comida. Lechones, cordero y congelados. San Martín, 1668. Teléfono 3468-641602. La Casa del Pollo, pollo relleno, trozado. Pollo relleno, trozado y enteros. Y todos los cortes de cerdo, chacinados, salamines, bondiolas, chorizo, abierto de lunes a sábado por la mañana de 8:30 a 12:30. Domingo y feriado de 9:30 a 12. La Casa del Pollo. Autoservicio Mónica. En artículo de almacén tenemos todos. Lácteos, fiambre, bebidas, sándwich de milanesa, de miga, jamón y queso. Pizza lista para hornear. Artículo de limpieza, golosina, galletita y muchas cosas más. Abierto todos los días, de lunes a lunes, de 8 a 14, de 16 a 23. Moreno 758, teléfono 3468-6485-13, Autoservicio Mónica. CDC Arias, acopio y comercialización de granos, Avenida San Martín 1245, 1245, teléfono 3468-1559-9071. Desagotadora Carlito, de Carlos Ébola, La Rioja y Moreno, celular 3468-1564-9349, fijo 3468-441-615. Supermercado y panadería Las Dos Marías, calle Italia 844. Voy a ser con este amor, inmenso. Bueno. Está subiendo la temperatura, ¿eh? Bueno, ¿cómo le va? Tanto tiempo que no la veo. Tanto tiempo. Cada vez más chica se la ve ahí entre las dos paredes, las dos de Netbook, las dos computadoras, PC. Estuve viendo la foto. ¡Fa! ¿A qué hora tenemos la función en Villa Carlos Paz? No sé, pero Brasa de Tradición, desde hoy, todos los domingos de 20, 24, de 9 a 13 horas. José Moricón, Irene Gagliuzzi, Radio Nota, 89.9 FM, Arias, poderciudadano.com.ar. Bueno, se pasó el dire, ¿eh? ¡Qué bueno! ¿Qué foto? La función, ¿cuándo es? ¿En Villa Carlos Paz? Sí. Tenemos que buscar más integrantes para el elenco. Pero sáquenle el buscado, porque si no, lo van a meter. ¡Qué bárbaro! Así que bueno, qué lindo, ¿no? Gracias Juanjo. Juanjo. La gente puede ingresar a la página y puede ingresar en la... Me lo puso acá, en el Facebook. En Instagram, también, Instagram y por Facebook. Sí. Ahí lo puede encontrar. Buscar y se van a encontrar con los conductores de Brasas de Tradición. Así es. Bueno, tengo cortito para decir. Destino San Javier, como saben ustedes, viene de la descendencia del trío San Javier, porque están sus hijos ahí, incluso el de la voz ese que canta, la voz grave. Esa voz grave, sí. Esa voz inconfundible, ¿no? Sí. Hijo de uno de los integrantes del trío San Javier. Sí. Y han grabado muchos temas. Y este tema, justo ahora, lo grabó por primera vez. Fíjese, me voy a remontar, pero no recuerdo bien el año, Irene. Bueno. Pero hace ya unos cuantos, en Cosquín, se hacía el festival de Cosquín y se elegía la canción y el autor, ganador del autor... de una determinada letra que tiene que ver con una canción, claro que sí, ¿no? Y el conjunto Los Cuatro de Córdoba interpretó esta canción que vamos a escuchar ahora, que fue ganadora en el Festival de Cosquín y que, por supuesto, Los Cuatro de Córdoba lo grabaron también este tema. No quedaba otra manera, nada menos que los que interpretaban la canción. Después Tamara Castro, la recordada, también lo grabó, y tantos y tantos y tantos. Y lo grabó Trío San Javier. Sí. El título del tema, Justo Ahora. Esto, ¿Destino San Javier? Destino San Javier. Lo va a interpretar a este tema. Sí. Porque, reitero, viene de una historia... que es más larga, pero bueno, yo la resumo porque no tengo a mano el autor en estos momentos, pero fue uno de los años importantes del Festival de Cosquín y donde se llevaba a cabo, como queda dicho, la canción ganadora, ¿no? De tantas que se presentaron, quedó esta interpretada por Los Cuatro de Córdoba. Pero vamos a escuchar a Destino San Javier, que lo hace muy bien, Justo Ahora. Y usted quiere agregar algo sobre esto, ¿no? Una dedicatoria. Sí, para mi primo Eduardo. Yo le había dicho que se le iba a pasar entre las 10 por ahí, pero bueno, con esto de la nota y todo, y que estuvimos acá, así que ya va para vos, ahí va el tema, primito. Bueno, Destino San Javier. Justo Ahora. Justo Ahora, a ver. Justo ahora, yo me vengo a regalo palmo travieso. Justo ahora él me hace recordar que siempre vive en mi pecho. Justo ahora, justo ahora, yo me vengo a enamorar. El amor es justo ahora, y al que le toca, le toca. Y no hay que mirar atrás. Justo ahora, justo ahora, que tengo ganas de amarte y no te puedo olvidar. Se ha vuelto toda esperanza. Justo ahora me empezaba a acostumbrar a no entregar mi confianza. Justo ahora, justo ahora, yo me vengo a enamorar. Justo ahora miro al cielo y estás vos, como una flor deshojada. Justo ahora me entregó su corazón, así sin pedirme nada. Justo ahora, justo ahora, yo me vengo a enamorar. El amor es justo ahora, y al que le toca, le toca. Y no hay que mirar atrás. Justo ahora, justo ahora, que tengo ganas de amarte y no te puedo olvidar. Bueno, justo ahora, qué lindo tema, era por los integrantes, por el, cuesta a veces decir destino en San Javier, parece que sería el trío San Javier, salvando distancia, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí estaba esta buena versión, Irene, que llegaba a través de trío San Javier, ¿no? Destino San Javier. Ha llegado un mensaje que con mucho respeto nos trata de usted, de señor, ¿eh? Uh-huh. Acá. Escuche esto, y tengo algo, porque en el mismo material que vamos a escuchar para... ¿Le dedicó el tema ya a Víctor Hugo? A Víctor. No, todavía no. ¿Qué había pedido, Víctor? Ay, a ver si lo... Bueno, búsquelo, pero escuche esto primero, tiene tiempo. A ver, escuche lo que le voy a decir. Le voy a leer este mensaje, quiero que lo escuche bien. Dice así. Atención. Sí. Hola, señor José, soy Cachi Saldaño. Ah, qué bueno. Les deseo un año de éxitos. Me regalan un tema a su elección. Gracias, muy buena su música. Cachi Saldaño. Gracias, Cachito. Gracias por tratarnos de usted y hacernos corazón. Más viejos de los que somos. Che. Gracias. gracias, Cachi. Tengo en el mismo material donde vamos a escuchar a un cantante después, en minutos nada más. Sí, a ver. También nos está escuchando, no sé si de acá de Aria o de Anizacate, pero nos está escuchando Daniel, nuestro querido amigo Daniel Fus. Estaba en Aria, me dijo usted. Ayer sí, creo que estaba en Aria. Hoy no sé si está, pero bueno, le mandé acá. No, porque es como la gaviota, vuela de campo en campo. Qué lindo. Sí, está bien. Qué pasé nomás, qué problema hay. Bueno, así a ver, que... vamos a hacer una cosa, Irene. Sí. Si me permite, voy a acudir al otro material que tengo por acá. Cualquier cosa usted me dice. ¿Quedan otros pedidos para ir cumpliendo? Que me quiero comunicar con Víctor y no puedo, para recordarme el tema, porque lo anoté, pero ahora como no sé dónde lo puse, dónde lo anoté, el tema que quería el que le pase. Ya me voy a poner en contacto con Víctor. Yo no recuerdo el tema porque lo escuché así a distancia, ¿no? Uh-huh. Porque estamos en distintas salas, esto es lo que ocurre, sí, ¿no? Sí, distintos sí. Estudios. Sí. En el estudio de controles está Irene, estudio de locutores, acá, donde se reciben las visitas, ¿no? Así acá es. Estoy yo. Ahora ya. Bueno, ya, a ver, ¿qué dice usted? Sí, puede ser que Ya le... A ver. Hacemos un poquito de tiempo. Mientras tanto, sí, levante que le pongo música. Bueno, Cuarteto acá, Leo, el sí. Niño de las monjas. A ver, vamos. Bueno, a ver. Levante. Bueno, gracias, muy amable. Decía, bueno, el Niño de las Monjas, la voz de Carlitos Rolán con el Cuarteto Leo, ¿no? El legendario, el inolvidable, ¿cómo llamarlo, no? El que marcó el rumbo de los cuartetos, auténtico cuarteto de Córdoba, el Cuarteto Leo. Conocido por muchas familias de Arias, cuando el Cuarteto Leo anduvo por estos lugares, interpretando su música y haciendo bailar a familias enteras, ¿no? Bueno, Irene, quiero saludar también porque en el móvil que anduve me encontré con un muchacho que está siempre igual, che. ¿Ah, sí? Está siempre igual. ¿Quién era? Antonio Zárate, Antoñito Zárate, de la familia Zárate de allá, de la infancia. Antonio, que, bueno, es... un chico que, bueno, lo conocí, era como lo vi hoy, no le pasan los años, pensé yo. Así que estaba ahí en lo de Norma, ahí, uh-huh. Así que el saludo para Antonio y le vamos a dedicar algún tema. El padre de Antonio, el recordado Titi, bailaba chamamé. Ah, ¿sí? Le gustaba bailar el chamamé solo, bailaba, agarraba una escoba y me pedía los temas en el programa allá de Domingos en mi pueblo. Y bailaba con la escoba, ¿no? No me Bueno, así que bueno, un saludo para Antonio que está ahí. Ojalá que pueda estar escuchando en este momento, ¿no? De todas maneras, estaba ahí firme como palenque jineteada junto a la radio. Bueno. Acá dice, mi primo dice, espectacular, muchísimas gracias. Creo que uno es hijo de Pedro Fabini. Del trío, claro, San Javier. Claro, Pavini, Pavini, sí. El de la voz. El otro no me acuerdo, dice, del trío San Javier. Sí. Pavini, creo que hay un Márquez ahí también. Sí, ¿no? Dice, los hijos de los que integran... Sí, bueno, sí que bueno, sí, son... Gracias, primito, por estar. Llevan un repertorio moderno con el folclore de estos tiempos, pero no olvidan de las canciones que sí, interpretaban sus padres, sí, ¿no? Sí. Acá dice, hola, buen día, ¿cómo andan los dos? Bernardo Figueredo dice, muy bueno el programa que están haciendo, saludo para ti, Irene, y para José, y muchas gracias por volver a estar. Lo extrañábamos mucho, un domingo sin ustedes no es un domingo. ¡Fa! Gracias, mil gracias. Como el dicho, un domingo sin sol es un domingo sin corazón. Dice que tengan un feliz y próspero bendecido año. Muchas gracias Figueredo, Bernardo. Muchas gracias. Y no te enojes cuando yo por ahí te me paso de tono y te cargo, soy así, nada sí. más, no que te enojado yo. Como dice el refrán, me enojo para mí adentro. Como dice el refrán, es que correrlo para el lado que dispare. Yo disparo para adentro. Escúcheme, ¿usted se acuerda que el otro día cuando vinimos a hablar por las publicidades? ¿Qué? Había... dos personas que le teníamos que saludar y a ver, usted que tiene más memoria que yo, que lo hemos encontrado, hemos conversado y le dijimos que lo íbamos a saludar. Una es una señora que salía, a ver, espere, ahí de la pasta de la Candelaria. Que me di, sí, pero me saludó, pero yo no la conocí, lamentablemente. Sí, pero yo la saludé y dije, bueno, que le iba a saludar. Bueno, de todos modos... Bueno, la señora ella, que salía de la pasta de la Candelaria. La señora que salía de la pasta de la Candelaria. Bueno, le mandaba muchos saludos, un beso grande para ella y gracias por escucharnos. Un saludo para toda la gente que nos conoce. Después y el que no nos conoce también. Pero no sé si... Sí. Vamos a saludar a Ricardo Rivelli por las dudas, si está escuchando, ¿no? Sí, por ahí puede sí. escuchar, por ahí no. No, sí, lo está escuchando, Ricardo. Bueno. Sí. Oyente firme, ¿no? Así es. Bien, qué lástima que no aparece con quién queremos comunicarnos, pero vamos a buscar un tema de este material que tengo acá. Le pido paciencia. Sí, lo anoté y no me acuerdo dónde... No lo encuentro. Bueno. Es un tema... Era cortito el tema. Que había pedido Víctor Galucci, si está escuchando, Víctor. Sí. A ver qué nos Víctor, haga. Víctor, si estás... No me digas. Está tronando, está tronando. Le dije hoy. Ay, que señor mío, Dios mío, que no sea piedra, por Dios. Bueno. A ver, un segundo. Deme tiempo si me quiere sacar ligero. Bueno, ya tendríamos que ir casi con el sorteo por cualquier cosa, espere, por si viene tormenta. No. Espere, que viene... Son 12 menos 20. Bueno, si está escuchando bien y si no se va a perder el tema, salimos del folclore. Sí. Alguno le va a decir, te pasaron el tema nomás, Bueno. No, pero no era ese, a ver, pero es. No era, pero es. El que usted quería regalar. Es un famoso... que canta, estaría para jugar por la pasta con esto. Yo le dije. ¿Qué dice usted? ¿Quiere que juguemos ya por la pasta? Dele. A ver, ¿quién es? Bueno, vamos a acomodar, vuelta atrás. Vamos a ver quién es el famoso este que canta. Más de uno dirá, son complicados esto, cómo la parlan. Y después le pasamos el tema en el mismo material. Aguanta un cachito. No, es para Víctor este, él también. Sí, para todos los oyentes. Ah, también, perdón. Sí, vamos a jugar por la pasta de la Candelaria. Ya después yo me pongo en contacto del tema que quería ver. Hoy no vamos a jugar por folclore, con el folclore mejor dicho, no vamos a jugar con el tango, con la música. Hoy, con un tema romántico, saliendo un poquito, pero un tema viejito. ¡Ah! Me salió un versito. A ver... Nos van a tener que decir para ganar la pasta de la Candelaria a la hora 11:37 minutos. Irene, ¿qué tienen que hacer? Mandar el nombre, como siempre. Recordamos cómo era. Exacto. Nombre de quién llama. Eso. Y nombre... Ah, la pucha. Nombre de quién llama y apellido. Y nombre y apellido de la persona que de este famoso cantor. Bien. Las líneas al 3462-608595 o al 03468-156433. un famoso, no precisamente cantor, usted le agregó famoso cantor, pero canta. Así es. ¿Nos explicamos? Sí. Porque si no, nos van a retrucar después. A ver, va a tener que levantarme el audio porque está la grabación media bajita, creo. Sí. No, ya lo levanté. Déjenlo correr. Espere que arranque. Si puede arrancar. Espero que pueda pasar los temas. Me parece que se me complicó. Vamos a ver. Ahora sí. Vamos a ver. Segundo, por favor, Irene. Aguánteme, tenga paciencia. Sí, yo lo aguanto, no hay ningún problema. Porque es un tema complicado decir en sí. Reproducir. Sí. Vamos a ver. A ver, música, maestro, por favor. Póngame tranquilidad. Ahí está. Jugando por la pasta, ¿quién es el cantor famoso este que está cantando? Nombre y apellido de quien llama y te gana la pasta ya, de la Candelaria. ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿Quién canta? ¿Quién es el cantor? Ahí está. A ver. Lo paro yo. Ahí está, dele. Un momento. A ver quién llama. ¿Quién habla? Hola. Hola. Sí. ¿Homero Galucci? Romina Medina. ¿Quién? Pero tenés que decir nombre y apellido. Homero Galucci, pero no sé cómo se llama. El hombre cartero de acá del pueblo. Y todos lo conocen por el Negro Galucci, sí, ya está, el Negro Galucci. Romina dijo. Sí. Bueno, dio el nombre. ¿Cómo es tu nombre? Romina Medina. Romina Medina. Bueno, Romina, te ganaste la pasta. Bueno. Vení a buscar el papelito. Bueno. Está lloviendo, Está lloviendo. Y fuerte está lloviendo. Bueno, está lloviendo, Irene, y fuerte, ¿eh? Vamos a escuchar el tema Negro Galucci. Ganó Romina, que hace mucho tiempo no aparecía. Sí, porque todos lo conocen por Negro Galucci. Galucci. Hola. Sí, buenos días. Así es. ¿Qué es piedra? Siento lejos. Bueno, está tronando y está lloviendo, infaltable, la lluvia estaba anunciada, espero que no haga ningún tipo de daño, ¿no? No, esperemos que no. Víctor Galucci es el cantor, el Negro Galucci, conocido, todos conocen el Negro, y dio detalles, Romina y todo, jefe del Correo de Arias. Cuando dijo Irene es famoso, y sí, ¿quién no lo conoce al Negro, no? Y como cantante, el Negro hubiese sido un gran cantante, sin lugar a dudas, porque era apasionado. Esto fue una versión casera, creo que una grabación con Angelucci, me comentó el Negro, ¿no? Así que, bueno. Que para el amigo Cachi, ¿no? Sí. A ver si tengo esto para Cachi, un segundito. Cachi Saldaño, que saludaba y gracias. Espere. No es ese el tema, no. Ahí está. Su bonita es Mariquita, mi negra. Eso. Eso. Eso. Las pebetas de mi barrio son todas un primor. Pero, una muy pero no le es el tema que yo le quería dedicar a Caché. Espere. Oh, bueno. Le dicen en voz bajita, yo quisiera ser tu amor. Qué bonita es Mariquita, qué bonita de verdad. Qué bonita es Mariquita. Un pedacito, ¿eh? A ver, seguimos chequeando, a ver. A ver. Ay, ay, ay. Unos enganchados. Hasta que se enganche. Ay, señor. ¡Oh, qué tema! Estoy buscando al aire, ¿eh? Al aire. Ahí está. ¡Eso! Ahí está, el famoso cuarteto Marabú. Cuando integraba el mismo Cachi Saldaño. Para Cachi. Bueno, Camino al Don, el potro que llegaba por Cuarteto Marabú, Irene, rescatando páginas inolvidables de un cuarteto que no tenía día libre. Si descansaban los muchachos por ahí, podría ser un martes, porque el lunes ya venían de viaje de la gira larga, si tenían descanso, pero toda la semana tenían actuaciones, porque en esto los bailes, no solamente los fines de semana, porque caía en distintas ciudades o pueblos feriados por un acontecimiento especial de un determinado pueblo, y entonces tenían que actuar, ¿no? Uh-huh. Actuaban toda la semana. Así que bueno, el Cuarteto Marabú marcó un estilo inconfundible en la historia de la música de Arias hacia el país y el mundo. Gracias por las palabras, Cachi Saldaño, que nos mandó un mensaje y le dedicamos este tema también, recordando a el vocalista tradicional. Días atrás estuvimos en Maggiolo con días atrás, el año pasado, ¿no? En Maggiolo con Loyola. Oyola. Oyola, sí. Oyola. Este, que Walter, que bueno, estuvo haciendo amplificación en el festival, y donde fue uno de los vocalistas también, de los que tuvo el Cuarteto Marabú. Pero aquí recordamos a Juan Carlos Alconso, el popular Cambicha, en este tema, lo dicho, Camino al Don. Gracias a todos. Está lloviendo en Arias. ¿Qué pasará en otras ciudades, pueblos vecinos? No sé, si alguien está escuchando de otros pueblos vecinos, que nos comunique, a ver. Oh, sí, manda la que manda más. La que manda. Me dijo el Bati, ojo que es brava, mira que te tiene cortito, me dijo. No, le dije yo. ¿En serio dijo eso el Bati? Yo hago caso nomás, digo. Yo hago caso, hágase el santo usted. Está lloviendo, qué lindo sentir llover en silencio, ¿eh? Que la lluvia sí. Penetre por los bueno, oídos. Ponga, alguna, ponga algún tema. ¿Qué dije yo? Hace un minuto. Se puso romántico el hombre. Hace un minuto dije lo que dijo el Bati y tiene razón. Y tiene razón. Tenés razón. No Bati. Creo que el Bati haya dicho eso. No lo creo. Ni el Bati ni la. El domingo que viene dice que lo espera con una milanesa de 4 metros de largo porque no le va a alcanzar la mesa para prepararla. Ajá. Bueno, bueno, está lloviendo, che, qué macana, dijo el loco. Está lloviendo y tú no vienes, no es así, no. No me canso de ver la foto, dice Brasa de Tradición desde hoy, todos los domingos del 2024, de 9 a 13, poderciudadano.com.ar y aparece la foto de los elegantes conductores. A Mari Piga le gusta la foto. Sí. Bueno, acá escribe. Ah, Irene escribió acá. Yo ya. Estamos hermosos. No, no vale. Tienes que avisar cuando vas a la foto. Justo y yo que me vine todo así nomás de entre casa. No digo de entre casa, pero no me maquillé, no me pinté. Pero estoy, bueno, estoy como soy. Está como está, normal como sí, vino al mundo. Sí, pero si me hubiese trucado un poco. Pero estamos igual, natural. ¿Usted no se pintó tampoco? No, no, yo... ¿Usted no se maquilló? No, pero salí, pero salí. Pero qué bien que está. Salí lindo, Ya me voy a candidatar a comisario de pueblo. Con esa... cara de agente policía tengo, Sí, sí, con esa cara, usted sabe. Pero... No, mentira, muchacho, a ver si me asaltan todavía, no... Bueno, acá estamos con toda la gente linda llegando a distintos lugares de la República Argentina por esto que es Brasas de Tradición, el programa dice, que llega. Escucho que dice acá, arrancó la tercera temporada de Brasas de Tradición por Radio Nota Arias. Desde hoy todos los domingos, el programa que entretiene y alegra a la familia de Arias y región. Música, sorteo, mensaje de los oyentes y hasta Zapucay. ¿Quién pegó el Zapucay? Yo que se sintió un Zapucay en el teléfono, no sabía quién era. Yo lo pegué. ¿Quién no era? ¿Quedó algún pedido o no? Ay, el de Víctor y no me puedo comunicar. ¿Cuál era? A ver, vamos a leer acá. Lea. Hola Irene, ahí fue mi suegra a buscar el papel, está en la puerta, soy Romina. Se está mojando, se está mojando, se moja. Que pase, pobrecita. Está abierta la puerta, pero ¿qué vas a ver? Bueno, vamos a escuchar a Horacio Guaraní. Ah, hay música del otro lado, ¿eh? Bueno, tengo que esperar. Sigo hablando un poco porque me dejó el control abierto. Bueno, está lloviendo torrencialmente en área, lo decimos por vía internet, llegando al mundo. En este suelo de la provincia de Córdoba. Y estaba anunciado esto, ¿no? Estaba anunciado después de lo que había ocurrido hace pocas horas, ¿no? Bueno, aquí estamos nuevamente, gracias a Dios que volvió la luz. Y ya vamos a ir con el tema para Ricardo Gallucci, ahí para el negrito. No, Víctor, no Ricardo. Víctor Gallucci. Ricardo es otro. ¿Por qué hoy confundo a Martita? A Mayra la llamaba Martita, bueno. A ver, para Víctor, esta... Víctor Gallucci, el negrito, ¿eh? Hola. Bueno, Armenda, ¿cómo anda? Ya la saludé en privado. Gracias, gracias. Eres lindo que están de vuelta. Se extrañaba un montón acá. Bueno. Y no llamé antes porque no tenía tono de teléfono para pedir los temas solicitados, pero lo vamos a dejar para el otro domingo porque ahora está, me parece que medio tarde. No, ¿qué tema querés, Herminda? Yo quería escuchar para Oscar Zamba del Grillo de Atahualpa Yupanqui y para Herminda de Atahualpa Yupanqui La Viajerita. ¿La Viajerita? Sí. Bueno, correcto, Herminda. Bueno, muchas gracias por accederme el espacio. Como siempre, si Dios quiere, lo reencontramos el próximo domingo, y un besito para ustedes, para la audiencia, y el saludo como siempre para la dirección de la radio. Gracias, Herminda. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, nosotros somos los agradecidos por atenderlo. Gracias. Chao. Bueno, ahí estaba la oyente, había llamado en privado ya Herminda, porque, bueno, no se había cortado la corriente, ustedes saben. En algún lugar, se cortó en todos lados, creo, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver, Lamento Correntino pide el amigo Víctor Gallucci, ¿no? Así es. Bueno, y está muy contento porque le pusimos el tema, che, cantando, ¿o no? Sí. ¿Lo escuchó el tema? Qué lindo, qué linda voz que tiene. Canta bien, ¿no? Sí. Pero folclore me gusta cómo canta. Sí. Algún domingo lo podemos acercar a la radio, ¿eh? Guarda, ¿por qué no? Con la guitarra del Mingacho Zárate. Ah, no, claro que sí. Tendrían que armar una. Ahí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Lamento Correntino, ya va saliendo Negro. Galucci, atención, un temazo pide, fanático de este tema, ¿eh? Es una historia. Es una historia del litoral que lo acerca el conjunto Ibotí, claro que sí. ¿Eh? Entre otras versiones, Ibotí es el... Romina, que ganó, que dijo que era el Negro Galucci. Bueno, estás asando un cordero, ¿no? Dijo la señora que vino. Ajá. Bueno, vamos a escuchar este tema, Lamento Correntino y Botí para el Negro Galucci. A ver. No, no puedo, Irene. ¿Eh? Se me cortó internet. Ah, no lo puede pasar. No tengo internet. Lamento Correntino. Bueno, a ver si lo busco yo acá. Al cortarse la corriente saltó. Claro, bueno, vamos a ver. De todas maneras voy a intentar ahora, si puedo conectarme nuevamente, creo que sí, que lo voy a lograr. No. Bueno, no importa. Búsquelo. Bueno, ponga otro tema, no, a ver, no importa. Pongo un temita yo de acá mientras lo busco, ¿Por quién es? Verás que a mi regreso solo habrá felicidad. Dios ama los caminos, son bohemios y es por eso. Ya verás que a mi regreso solo habrá felicidad. Santiagueño, entre espesos quebrachales, se levanta el altar sagrado de Nuestra Señora de Guayana. Todo es fiesta y es alegría para honrar a la patrona. Por eso se baila y canta allá, allá en el pago de Guayana. Bueno, estamos escuchando, lo que pasa que no hay internet por estos lados y bueno, paciencia. Paciencia que yo le había prometido al amigo allá, a Negro, y acá lo tengo, acá lo tengo agendado. Lamento Correntino, Conjunto y Botí para Víctor Galucci, el Negro, más conocido todo por el Negro, ahí vamos. En el campo correntino se escucha un triste lamento que desparraman los vientos por pajonales y esteros. Es el grito lastimero del abá muy dolorido porque perdió al ser querido que tantas veces amó. Ale abajito muy lejos tras la colina del Cuyutí, un correntino en rodillas ante la Virgen cantaba así, con cierta voz lastimera, las tristes notas que canto aquí. Ay, ay, ay, ay, pobre jambá, si estará llorando a gritos como en mi rancho llora el chacoá. Ay, ay, ay, ay, pobre jambá, y estará llorando a gritos como en el rancho llora el jaguar. Era una noche de invierno cuando la indiada me la llevó, atada de pies y manos. Fiero me la robó y me incendiaron el rancho y herido a muerte caía yo. Ay, ay, ay, ay, por el Aitatí me voy a jugar la vida para salvar mi cuñata y. Ay, ay, ay, ay, por el Aitatí me voy a jugar la vida para salvar mi cuñata y. Sobre el rancho toda la noche canta el ciudad. Ay, ay, ay, ay, llora el jaguar, porque siente que sobre el rancho toda la noche canta el ciudad. Lamento Correntino, el conjunto Ibotí, pasaba. Irene. Sí. Marta hoy temprano nos pedía algunos tangos, un tanguito. Tengo unos tangos acá, un tango, a ver. ¿Puede ser? Sí, señor. La gran orquesta del maestro Héctor Varela, ¿eh? ¡Ah! Oh, ¡qué tangazos hay acá! A ver. En tu amor, corazón, no llores, que no vale la pena recordar su querer, si ella nunca fue buena. Mis manos vacías, vacías, como el hueco de un adiós, no pueden perdonar. No llores, corazón, que llevo en tu latir su maldición. Dámelo. Qué tarde que has venido, no ves que ya es invierno. Mis labios están secos, amargos como hiel. En mí se desataron las infurias del averno. Y soy huraño y triste, lo mismo que un ciprés. Desde hoy en adelante, por esta calle mía, me cantará la lluvia tus lágrimas de hoy, y en cada atardecer, la mueca de un perdón, traerá desde el olvido tu vieja maldición. Corazón, no llores, que no vale la pena recordar su querer, si ella nunca fue buena. Mis manos vacías, vacías, como el hueco de un adiós, no pueden perdonar. No, no llores, corazón, que llevo en tu latir su maldición. Bueno, están guay, pero vamos a hacer un alto porque tenemos que vender un poquito más. Se cortó la energía eléctrica en Arias hace algunos minutos y estamos sin internet en esta parte, ¿no? Por eso le decimos ya, Irene, a Herminda, que se había comunicado, que vamos a guardar, pero si no sale ahora, saldrá el próximo domingo, si todo va bien los pedidos, porque no están en internet esos temas que están solicitando. ¿Puede ser? Sí, sí, sí, por supuesto. Bueno. ¿Está bien ya, usted? Sí, estoy bien. ¿Cómo? Porque no la veo. ¿Cómo no me ve? Yo tengo los ojos empañados, los vidrios se me mojaron. Bueno, ¿qué anduvo bajo la lluvia? Vamos a vender un poquito, yo voy a poner música de acá, a ver, como pava sin manija. Un lobo al otro, como levante. ¡Hey! Arriba, arriba, arriba. ¿Qué hora tenemos en la República Argentina? 12:28 minutos. ¿Está 12. Bien el reloj? Sí, 12:29 al cambio. Ah, no, tiene más filo que, no vale. Le bajamos un poquito, a ver si le bajo de acá. Ahí está. ¿Quiere que le baje de acá? Ahí le bajé. Un poquito. Industria. No, bájelo de ahí mejor. Está fuerte acá. Eso, bájelo, bájelo. Ahí está. Bueno, están auspiciando Brasa de Tradición, Industria Sormat, Cortes y plagado de chapas, rolados de chapas, cortes con pantógrafo, láser y de plasma, canaletas, fondos, vibrante para silos, industria Sormat, en Arias, Avenida San Martín, 2318, las líneas telefónicas 3468-5315-43, 3468-436508, Industria Sormap, en Arias. Y bueno, tenemos la página industriasormat.yahoo.com.ar. Gracias a Sormat por estar en Brasas de Tradición, incorporándose a partir de este domingo, todos los domingos de 9 a 13 horas. Junto a Irene estamos en Brasas de Tradición, el programa que llega al corazón. La Candelaria, pastas caseras, ravioles, raviolones, ñoquis, tallarines, tallarines relleno, sorrentinos, empanadas y mucho más. Para deleitarse a la hora del almuerzo y cena, La Candelaria. Avenida San Martín, 1434, 03468-441-138 o bien al 1552-4392. Pasta La Candelaria de Graciela y Eduardo, ¿eh? Está lloviendo afuera, pero va a pasar. Va a pasar, ya va a pasar. Gráfica Boco de Paulo Boco, impresiones, láser, color, imprenta, papelería comercial, cartelería, banner, rotulación, gigantografías, corpóreo para exterior e interior, gráfica vehicular, ploteo vehicular, impresiones en gran formato, lonas, vinilos, microperforados y banderas. Avenida España, 1210, 3468-418298. graficaboco@gmail.com. Carnicería El Vasquito, carnes de la mejor calidad, los mejores cortes, chorizos, milanesas de carnes y de pollo, patamuslo, pechugas, carne de cerdo, hamburguesas, lechones, corderos y congelados, además, fiambres. Y de todo lo que te podés imaginar vas a encontrar ahí en El Vasquito. Tenía la página en otro y se travió el papelito por ahí que estaba anotado todo lo que tiene El Vasquito ahí, ¿no? Pero ya va a aparecer. Sí, sí, ¿eh? De la... El otro domingo de los fiambres. Ya vamos queso a ver. De... Sí, queso quesito, de cerdo, fiambre y demás. Sí, ahí, pero un montonazo. De salamines. Cosas. Después están los frasquitos, todo eso de salsa. Sí, para lo que le gusta, para poner a los sándwiches, para poner al asado, para poner a la comida, todo eso. Para todo congelado, pan, ajá, vino, sí, también está el carbón, El Vasquito. Sí. Todo completito. Muy bien. Forrajería Avenida, venta de semillas, gas, alimento para aves, perros, gatos, conejos, cerdos y otros. Están llamando, che, ¿qué está pasando? A ver quién llama. Si piden por internet, si lo tengo al tema que pide, lo ponemos. Y si no, si es por internet, sería imposible. Hola, a ver quién habla. Un segundito. Hola. Hola. Ah, lo corté yo. Pavo. Lo quise poner en altavoz y te corté, hermano. Que te conozco. Creo que sos Osvaldo. Oh. Osvaldo, volvé a llamar. Llámame nuevamente, Osvaldo. Bueno, estaba en Forrajería Avenida, Avenida San Martín y Rivadavia, 3468-440-739. El saludo para Mari y Esteban. Así es. Que ya lo vamos a visitar también con el móvil, Sí. Hoy inauguramos el móvil y sí, estuvimos allá en lo de Norma. Ah, ¿qué sí, tal? Después vamos a estar de Cachilo también. Sí. Ahí, alguno lo va a invitar a comer, tanto que hay. Contá que no se quede usted y me deje sola acá con todo, si no, pollo relleno, tire algo para acá. La Casa del Pollo, pollos rellenos, trozados y enteros y todos los cortes de cerdo. Está llamando, ahora sí lo voy a atender. A ver, me baja la música, si puede ser, muy amable. A ver, lo voy a poner en vuelta porque... ¡Hola! ¡Hola, José Maricone! ¿Cómo ando, Osvaldo Barrera? Bienvenido a la ciudad de Aria. Claro que sí. Diga ciudad de Aria con orgullo y saque pecho, amigo. Claro que sí. Bueno, José. Sí. Quiero que pasé por los cantores del alma, Lamento Borincano. No es el lamento borincano, es... No, usted lo buscó la vez pasada. Es otro tema, y si es ese tema, no tengo, o los cantores del alba ahora, porque no tenemos internet acá en este momento, porque se cortó por la tormenta. Claro. Y si tengo la página que tengo acá, algo de los del alba puede ser, pero creo que ese tema... Me parece que ya me hizo sufrir bastante porque no por lo encontré. Por los cantores del alba, pues, tengo yo. Lamento José. Mataco, el que tengo. Este Lamento Mataco. Ah. Pero voy a ver si lo tengo ahí en la página esta, que tengo sin internet, que por ahí te puedo complacer. Y si no, otro que aparezca por ahora y el domingo que viene ya con internet, porque no creo que hasta ahora vuelva a internet ya. Así que estamos sin internet. De todas maneras, está escuchando bien vos ahí, ¿no? Sí. Bueno, una alegría enorme de que vuelvas a estar con los oídos ahí firme, vos y tu familia, tu gente, escuchando el programa, nos pone bien, ¿eh? Hemos recibido muchos saludos, mucha gente linda, y bueno, realmente vos estás incluido en ello, Osvaldo. Gracias, Bueno. Se emocionó. No pudo hablar, Irene. Se emocionó, Osvaldo. Bueno, a ver. O se quedó sin pila. Estaba vendiendo en la Casa del Pollo. Vuelvo por la Casa del Pollo. Los pollos trozados y enteros, chacinados, salamines, fondiolas, chorizos. Abierto de lunes a sábado por la mañana de 8:30 a 12:30, domingos y feriados de 9:30 a 12. La Casa del Pollo de Javier San Sebastián. Autoservicio Mónica, de Mónica y Cachilo. Vamos a poner música. Acá tengo, levantamos un poquito. Autoservicio Mónica, de Mónica. En artículos de almacén tenemos todo, lácteos, fiambres, bebidas, sándwiches de milanesas, de miga, jamón y queso, pizzas, lista para hornear, artículos de limpieza, indumentaria, cigarrillos, golosinas, galletitas y muchas cosas más. Abierto todos los días, de lunes a lunes, de 8 a 14, de 16 a 23. Moreno, 758. 3468-648513. Autoservicio Mónica, de Mónica y... Cachilo. Con esa voz medio de teatro lo dijo. CDC Arias, acopio y comercialización de granos, Avenida Sarmiento 1245. CDC Arias Multinacional. 3468 15-59-90-71. Está en Avenida Sarmiento, decía, 1245. Gracias por estar en Brasas de Tradición. Desagotadora Carlito de Carlos Ébola, La Rioja y Moreno. Un clásico, 3468-15-64-93-49. 3468-441-615. Las líneas. Para Desagotadora Carlitos de Carlos Cébola. Supermercado y Panadería Las Dos Marías, calle Italia 844. Buena atención, buenos precios y calidad. Supermercado y Panadería Las Dos Marías. Seguimos. ¿Qué más? Ah, yo ya fundí máquina acá, Bueno, ¿ya está? Sí. Bueno, vamos con... Vamos. Bueno, acá nos pasan el dato. Lluvia, 12 milímetros cayó. Bastante en pocos minutos, ¿no? Sí, se largó con todo. Según como lo mire, así mucha gente. Así que 12 milímetros de lluvia. Bueno, señor, vamos con Mecan S.A. de Ruta 8 entre Maipú y Chacabuco. Mecan es una empresa venadense dedicada a la comercialización y ventas de productos de ferretería y bolonería, con gran variedad en marca y stock, incorporándose nuevos rubros en venta de repuestos y herrajes. En Mecan podrás encontrar toda la línea de Conarco, Makita, Honda, Steel, línea Karcher y otra. También podrás encontrar cortacerco, zanjeadora, sopladora, desmalezadora, hormigonera, aspiradora, industrial y comunes para tu hogar. Además, Mecan es concesionario oficial Steel. También tenemos a la venta monopatín eléctrico, autoelevadores, andamios tubulares, sierra para carnicería, zorras hidráulicas, aparejo eléctrico, calzado de seguridad Volan y calzado ultraliviano funcional. Todo esto y mucho más lo podés encontrar en Mecan. Visítalo o si no, a través de la página www.mecansa.ar o en Instagram como arroba Mecan lo tiene, porque Mecan te entiende, Mecan lo tiene. Gracias a todas las firmas apoyando Brasas de Tradición, un programa que llega a la familia. Bueno, también estamos con kiosco y sandwichería Lo de Norma. Artículos de almacén, cigarrillo, golosina y gran variedad de sándwich. Además, las sabrosas y exquisitas empanadas de Norma, ¿eh? También venta de gas, ¿eh? No es reparto, pero lo podés venir a buscar al negocio. Vi una garrafa de 10, puede ser, 8 mil pesos, me decía, un regalo. Sí. Dentro de lo caro que es, por ahí resulta. Sí. Bueno, abierto todos los días de 6:30 a 23 horas. Pedidos al 3468-5691-14. Muy bien. Bueno, listo. Muchísimas gracias por acompañarnos en Brasa de Tradición a todos los auspiciantes. Bueno, lamentablemente el querido amigo Osvaldo se va a quedar sin escuchar a los del Alba en ese tema, sí, porque no tenemos la página y no. Por el corte de luz. Nadie tiene la culpa, no, vino la tormenta y bueno. Sí, se complica, pero bueno, despacito. Ya lo tenemos. Fíjese porque ya me parece que... ¿Qué? Que ya lo tenemos. ¿A quién lo tiene? Ya va a estar el internet, me parece. Vamos a ver. No, acá no. No. En la cambicha, en el caso me mare, en el rancho en la cambicha, donde tengo los pies. Ahora sí. Bueno, volvió internet, ¿eh? Así que vamos, va a tener suerte el amigo Gustavo Barrera. Gracias, Dire, que está al tiro ahí, ¿eh? Sí. Dijo el chileno amigo mío. ¿Vio que los chilenos dicen al tiro? Sí. Bueno. ¿Lo busca usted a Lamento Mataco? Yo lo estoy buscando, pero trátelo de buscar usted ahí, que es más fácil. Lamento no encontrarlo. Le dirá a Barrera, che, me quedo. No, bájenlo usted, porque acá no puedo. Bueno, deme tiempo. Que se venga. Lucas Hugo con Labornois uruguayo, Qué lindo tema ese, ¿eh? El pájaro azul. ¿Hay pájaro azul? El colibrí tiene plumitas color azules. ¿Ah, sí? Los guaraníes, lamento matar. Fue por caña que encontré en un rancho entre las sierras la moza tierna que canto yo. Era fiesta familiar, cumpleaños de la moza. Mejor que rosa era esa flor. ¡Oh! Cuando una baila con Dios, una magia iluminada y la banda. Quiero corregir eso, cuando cante el gallo azul, no el pájaro azul. Ah, me parece. De todas maneras, gallo azul no he visto nunca, ¿eh? Bueno, antes que se arrepienta, porque tiene que dormir la siesta seguramente. El amigo Osvaldo. Vamos con la música que llegará con los cantores del alba ahora para Barrera, para Osvaldo Barrera y familia. Bueno, ahí lo dejamos ahí, ¿eh? Sí. Decía, vamos para Osvaldo Barrera. Los cantores del alba, Lamento Mataco. Claro, nos descolocó, porque decía Lamento, que hay un tema, Lamento Borincano, ¿no? Es un tema romántico, creo. Y está, hay otro que dice Lamento Boliviano. También lo cantan los guaraníes, también lo canta. ¿A Lamento Mataco? Sí, sí. Ah, mire usted. Sí, acá lo tengo. Bueno, él lo pidió, se me trabó la lengua. Sí, no, póngalo. 12:47, vamos, ¿eh? Bueno. Ahí vamos. Póngalo como está loco. Girando la ruedita. Ahí está. Una tarde Bueno, Lamento Mataco, uno de los buenos temas, Irene, y está escuchando Herminda por ahí. No vamos a llegar con todos los temas, pero para los dos, tanto para... A ver si puede ser, yo creo que no va a ir el tema. Bueno, buscaré de vuelta, a ver. Lo tenía acá, al tema, a ver si llegamos. Sigue lloviendo, ¿no? Sí, se largó otra vez, porque había parado y ahora ya se largó. Bueno, quiero decir que bueno, Irene no estaba bien y hizo un esfuerzo enorme para venir a Brasa de Tradición para cumplir con la audiencia. Está haciendo un esfuerzo enorme y eso hay que reconocerlo, ¿no? No estaba bien, ¿no? Se está tratando de recuperar y bueno, está haciendo un esfuerzo enorme, por eso cuando yo por ahí la miro ya a lo lejos detrás del coso, le veo que no está bien. Vamos a escuchar Atahualpa Yupanqui, Zamba del Grillo, hasta donde lleguemos, porque es largo, ¿eh? Es la hora 12:51, sí. Minutos, dedicado para Herminda y Oscar. Y Oscar, y después el otro se lo pasamos el próximo domingo. Sí, porque no llegamos. Exacto. A ver si sale, ¿eh? Ahí está. Bueno, la guitarra mágica, dice acá, de Atahualpa Yupanqui, dejándonos Zamba del Grillo. Puede que por ahí esté la versión cantada, que en realidad en su mayoría lo cantan, este tema, los chalchaleros, los fronterizos, los quillaguas, qué sé yo. Hablando de los de antes, porque los conjuntos de ahora, lamentablemente, se han olvidado de los temas estos. Es raro, ¿no? Es raro, porque son páginas hermosas, y que no la canten... renovada su estilo, lo que sea, pero Habría que contarse los dedos, y hablo por entendido en la materia, créanme. Juntarse los dedos y, no sé, pensar qué. Porque la López Pereira, ¿cuándo se canta una samba como la López Pereira? ¿Eh? O Samba de mi Esperanza, o por decirte la más fácil, pero hay un montonazo de sambas hermosas. Anocheciendo sambas, La Nochera. Zambas que son, que tienen unas letras hermosas. Y lamentablemente, los conjuntos, porque son zambas para conjuntos. Bueno, Zamba del Grillo, para los solistas bien, ¿no? Pero las otras que nombré, creo que la grabó a la López Pereira, a Luciano Pereira en los últimos años, de Romántico lo grabó Luciano, pero los demás, no, es raro encontrar. Es raro. Toda esa samba, Irene, que escuchamos recién, como Lamento Mataco, todo eso, no lo cantan los conjuntos de ahora. ¿Eh? Uh-huh. Sí, sí. Pero hay infinidad de canciones, y no es un enojo ni nada, sino yo me pregunto, está bien que vengan nuevas letras, estoy de acuerdo totalmente, pero que se olviden de letras que son... y que pegaría bien que la interpreten con todos los arreglos que puedan hacerle los conjuntos, que ahora, viste, te meten instrumentos alejados del folclore y te lo mezclan, sí, sí. Que no sabes si es folclore o otra música. Acaba la crítica, que es lamentable, lo dijo hace muy pocos días una persona muy especializada, lo que pasaba en los grandes festivales, se meten por la ventana, dicen, uh-huh. Increíble. Y una vez que están arriba del escenario, anda a bajarlo, ¿eh? Porque están acomodados en un sello de grabación, una producción, todo eso. Pero hay muchos conjuntos. Por eso hoy elogiamos a Destino San Javier de entrada, porque, bueno, se están aferrados a los estilos clásicos y modernizados, ¿eh? Como tiene que ser, un respeto, me parece. Eso no olvidada, porque tenés que sacarle, como decía uno, pasarle la franelita, o el trapito a los temas, que salga la tierrita para poder escucharlo. Eso es una pena, porque están todos registrados y cualquiera lo puede interpretar, de los solistas o conjuntos nuevos que aparecen, y lamentablemente no lo hacen. No sé si es un capricho o qué, no lo hacen. Sin embargo, cuando alguien se anima a interpretarlo, explota la platea. Es es ensordecedor el grito. Bueno, Irene, uh-huh. Estamos llegando al final. 58, le dejo la última parte para usted. Yo me voy a despedir. Bueno. Gracias a todos por habernos acompañado. Y gracias a todas las firmas que nos siguen apoyando y las que se han incorporado. Muchísimas gracias. El domingo próximo estaremos a la hora 9. Hoy iniciamos en horario, ¿no? A pesar que llegamos un poco rezagados. Sí, 4 minutos, nomás 5. Tenía todo preparado ya. Uf, el dire. Ya estaba acá. Vaya, ¿sabés qué hora se habrá levantado? Y a las 5:04. Y sí, puede ser. No, y cuarto, y 4. Todo bien, todo perfecto, gracias a Dios. Gracias por la foto. ¿Está todo bien usted? Gracias por la foto, pero estoy ofendida porque no me dejó maquillar, ni me dio tiempo. El Juanjo. Hombre que está más inquieto que perro con 4 colas. Bueno, yo me despido y le agradezco a todos por estar, como siempre han estado y van a seguir estando, pienso yo. Así que hasta el próximo domingo. Le tiraron flores por todos lados hoy, ¿eh? Sí, ¿no? Nos tiraron flores. No, a mí no tanto, a mí no tanto. ¿Cómo que no? Si todos hablaban de nosotros. Pero la verdad que estamos muy agradecidos. A veces nos podemos pensar tanto nos extraña. Bueno, Irene, vamos a ver, si me permite decir una cosa, sí, nada más. Diga. Irene estuvo muy embromada porque hasta última hora no la pasaba bien y sin embargo viajó y acá está. Por supuesto. Tratando de cumplir con los oyentes. Espero que se le pase. Ahora dice que se va a tomar un trago de ensalada de ruda. Ensalada de... No me hable ensalada de fruta, por favor. ¿Escuchó bien lo que le dije? Un trago de ensalada de ruda. Bueno, estamos esperando el enganche, Irene. Despídase nomás. Sí, ya en minutito va a estar ya la... Voy a poner... A ver. ¿Y? Ya está saliendo. Falta minutito y ya arranca. Bueno, desde ya nos despedimos y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Que tengan un feliz domingo a pesar de la lluvia, pero bueno, vamos nomás para adelante. Chau, chau, chau, chau. Radio Nota 89.9 FM en su canal 210. Emisora con estudios y planta transmisora en calle La Rioja 643, Arias, provincia de Córdoba, República Argentina. LRT 710, Radio Nota 89.9 FM, en su canal 210. Emisora con estudios y planta transmisora, en calle La Rioja 643, Arias, provincia de Córdoba, República Argentina. En el programa me voy a quedar escuchándolo muy muy atentamente con la cuestión de las fobias, uh-huh. Porque también entra todo estas situaciones de tanta crueldad en el entorno político, en el entorno político que estamos viviendo tan convulsionadamente con estas medidas que son medidas de agobio. Uh-huh. Y que no hay una solución concreta y una propuesta para que la gente, para que todos